Grimaldo Rengifo, Perú. En la vida dulce, la agricultura no es medio de vida, no resulta un negocio, aunque ella pueda proporcionar ingresos monetarios. Lo que cuenta es el gozo que proporciona la recreación cotidiana de la naturaleza. Grimaldo Rengifo, estudioso peruano de la agricultura y mundo andinos. Ha participado los últimos 20 años en proyectos sobre educación y biodiversidad en los Andes. Tejiendo voces por la casa común. Tejiendo voces por la casa común. Panel con Gustavo Esteva y Grimaldo Rengifo, 14 de noviembre de 2000. Na comija chitan de indo cuaca chan de cuando ya de oyanio chan de cuando no tayo. Baja ni cuti ni kichin do ti conato yo juá ni caja tiño yo chi señuño. Muy buenos días, compañeros maestros, maestras, compañeros en la mesa de presidio. Voy a hacer uso de este micrófono y dando a conocer experiencias que hemos vivido con nuestros compañeros maestros desde allá del centro de trabajo que se llama Libertad, ubicado en el municipio de San Juan, Colorado, zona 025, jefatura 0, número 23. Quiero compartir con ustedes, compañero, lo que nos ha indicado o la base del documento que nos ha reforzado, nos ha dado la idea de cómo dar una nueva forma de trabajo con nuestros niños, tanto el documento base y el documento del Plan para la Transformación de Educación del Estado de Oaxaca. Compañeros, para iniciar con el trabajo de este proyecto educativo en nuestro centro de trabajo, vimos la necesidad ante la necesidad misma de la institución y de la sociedad y de los alumnos, inquietudes de nosotros los maestros. Nos iniciamos por primera vez buscar la manera de cómo constituir o consolidar el colectivo. Compañeros, para nosotros los que ya vivimos esta experiencia con nuestro compañero, fue muy difícil. Y lo digo porque formo parte, y por eso estoy aquí diciendo la forma en que vivimos. Hicimos 2, 3, 4 veces pláticas con los compañeros. No logramos por segunda vez, la tercera vez, o sea, la quinta vez, logramos constituir el colectivo. ¿Por qué? Porque ahí, al querer consolidar el colectivo, adquirimos compromisos fuertes. Olvidar el tiempo de la entrada y la salida, de aquí de 7 a 8 de la noche, realizando trabajos con los compañeros. Disponemos también de recursos económicos, porque nadie va a decir, ¿no? Pues ofrezco esta cantidad para que pueda implementar el proyecto. No, compañeros. Aquí con los compromisos con los padres y con la sociedad, pues es que quedó muy claro con los compañeros, por eso es que iniciamos con el trabajo. Posteriormente, compañeros, buscamos relación, cómo o de qué manera incluir, que fuera incluyente los padres de familia en el trabajo del proyecto, los tatamandones de la población, las autoridades y los niños. Pues gracias a Dios, hasta este momento tenemos el apoyo total de los padres, con la aportación de conocimientos comunitarios, con la aportación de los materiales, si alcanza a ver aquí en la parte de, tenemos materiales, no son materiales que hacemos nosotros, simplemente presenciando también la elaboración y la participación de los padres y los ciudadanos tatamandones del lugar para poder este tipo de trabajo. Estos trabajos que tenemos aquí es el tema generador, los juegos y juguetes comunitarios, y lo tenemos. Aquí están los materiales. Incluso tenemos productos, tenemos materiales, son hechos por los niños, por los padres de familia, que constantemente hemos tenido la participación de ellos en las actividades, en las escuelas. Compañeros, al querer implementar este proyecto en esa escuela, pues es una buena forma de cómo los padres y los ciudadanos puedan participar de manera permanente en los trabajos del quehacer educativo como maestro. Esa fue la experiencia que estamos viviendo ya, y seguimos todavía aún en resistencia por la situación que estamos pasando también, y quiero decirles que el documento base nos ha reforzado bastante, y el documento de PTEO, y permite ayudarnos entre nosotros, permite coincidirnos la idea de que la educación está allá, de que la educación se hace en el aula, se hace fuera del aula, en las calles también, porque lo hemos hecho. También, no simplemente en realizar las actividades, desde la elaboración han participado los padres, desde la ejecución y la valoración de los mismos trabajos. Eso nos orgulloso, y ese compañeros con los mismos padres de familia, y han tenido la inquietud de decirnos que sigamos adelante con el trabajo, porque son trabajos que realmente benefician a los niños, realmente son trabajos que de manera libre permiten a los niños expresar y sentirse parte de los materiales que son los juegos y juguetes que tenemos en la sociedad. Queremos decirles que con la sociedad y de los niños hay muchos conocimientos que podemos aprovechar, hay muchos conocimientos que aún todavía falta mucho por rescatar, y hemos descubierto de que hay aún sigue el trabajo, aún va a continuar los trabajos, porque hay resultado de estos mismos proyectos que estamos haciendo en la escuela. Entonces, compañeros, no son trabajos que hemos inventado, son trabajos que han aportado los padres y las autoridades. Prueba de ellos, a lo mejor en estos días vamos a contar con un material de ediciones que logramos realizar en esa comunidad. Tampoco quiero decir que y nada más hicieron los maestros, no, hicieron todos los agentes educativos, que es la sociedad de los padres de familias y la supervisión escolar. Cabe decir aquí, compañeros, de que el trabajo que estamos haciendo contrarresta totalmente con la reforma educativa que impone el mal gobierno. Cabe decir, compañeros, de que ese es el trabajo que se necesita realizar en cada uno de los centros de trabajo, y eso es lo que estamos haciendo. No olvidar de la sociedad, no olvidar de los niños, no olvidar de los tatamandones, que ellos poseen muchos conocimientos, y aprovechar de ellos para nuestros niños. Necesitamos sentir parte de la comunidad, necesitamos sentir parte de los niños, de los padres de familias. Si no lo tenemos, compañeros, pues es poco difícil. Aquí es un compromiso de tiempo completo, la voluntad de querer hacer los trabajos, la disposición de estar con el trabajo, de vivir con el trabajo, de querer hacer los trabajos, compañeros, de querer renovar una nueva forma de enseñanza, y que fuera de manera libre, que expresen los niños lo que sienten y lo que viven, y que conozcan otro conocimiento, que es lo universal, y eso exactamente lo estamos haciendo con los juegos. Hay un juego que ahí se llama trapiche, carreta, espiga, papalote, globos, lo tenemos aquí. Desde aquí no hemos sacado conocimiento de nosotros, de los ciudadanos han salido los conocimientos de los juegos que están ahí, y de allí estamos aprovechando para realizar trabajos con los niños, actividades con los niños. Hay un juego que se llama trapiche, gira. Ahí fácil descubrimos a nuestros niños quién es sano y quién no, porque al girar ese juego, el que desmaya rápido es porque está mal alimentado. Ese mismo juego descubrimos que es la balanza, ese jueguito que está ahí, la balanza. Con ese mismo material que es el juego de trapiche, descubrimos chubi, le decimos nosotros ahí, chubi, círculo, cómo sacar el área y el perímetro, ya es conocimiento universal. Entonces, ahí tiene relación de todos los juegos que estamos haciendo y los conocimientos de los ciudadanos del lugar, de la comunidad. Entonces, querer hacer trabajos, compañeros, implica tiempo, implica muchos trabajos. De construir materiales, de construir conocimiento para cambiar nuestra sociedad. Y lo que busca nuestro PTO es precisamente que se transforme la educación. Pero ¿cómo? En nosotros está el querer hacer, compañero. También hemos valorado los trabajos de nuestros niños mediante materiales, y aquí lo tenemos. El esqueleto de papalote, hay un acordeón de materiales que tenemos allí, ahí está plasmado todos los juegos que hacemos con los niños, convirtiéndole ya en tipo de escrito con los niños, haciéndole a los niños como escritores, pequeños escritores, acordeones, aquí lo tenemos material. Y compañeros, hay mucho más que decir, pero habrá otro espacio de platicar. Es todo lo que quiero compartir con ustedes, y muchas gracias por su atención. Bueno, es necesario también, compañeros, mencionar que las semillas que se van sembrando en el transcurso de nuestras vidas deben crecer y seguir reproduciéndose para poder salir todos en defensa de nuestro país, de nuestras tierras y de nuestras propias filosofías como pueblos originarios. Vamos a regresarle la palabra aquí al moderador del panel. Gracias, pues vamos sin mayor preámbulo a darle la palabra a Humberto Mejía Pimentel, que nos compartirá la experiencia de la currícula comunal como propuesta contextual de zonas hablantes del NUSAL. Bien, buenas tardes a todos. Voy a compartir una visión de lo que nosotros estamos trabajando desde la óptica de la Jefatura de Zonas de Supervisión, que represento, que es la Jefatura 05 de Bojopan de León. Y voy a compartir brevemente el asunto del material que nosotros estamos trabajando desde una región, que es la currícula de los pueblos originarios, que le hemos denominado la currícula Ñusal. Esta currícula la hemos estado trabajando desde ya hace mucho tiempo con la construcción de no únicamente de la jefatura, sino de jefaturas hermanas de la nación Ñusal, de jefaturas hablantes de la lengua mixteca. En este caso lo compone la jefatura de Nochixtlán, Tlaxiaco, Huajuapan, que fueron las iniciadoras de esta causa de crear una currícula contextualizada acorde a lo que estamos haciendo. Después se unen las jefaturas de Putla, Pinotepa, Jamiltepec, y en las últimas ocasiones que hemos sesionado se están uniendo los compañeros de la jefatura de Cuicatlán, ya que también tienen una parte ahí mixteca en la jefatura de Cuicatlán. Entonces estamos tratando de abarcar toda la región mixteca en un solo documento que nosotros hemos denominado la currícula ñusari. Este documento parte precisamente de un enfoque comunal. Es una currícula que hemos creado a partir de las particularidades de nuestro contexto. Este enfoque comunal nos ha permitido a nosotros crear precisamente esa currícula comunal bajo elementos que nos permitan dar a conocer y atender precisamente lo que comentaba el compañero anterior, ese trabajo contextualizado a partir de lo que nosotros tenemos en nuestra región mixteca. Nuestra currícula ñusabi tiene toda una serie de fundamentos jurídicos, filosóficos, pero en la parte organizativa de los conocimientos comunitarios para llevarlo a la práctica en el marco precisamente de lo que ahora denominamos PTEU, pues precisamente nuestra currícula está dividida precisamente en 9 temas generadores. Esos 9 temas generadores abrazan precisamente todos los elementos que nosotros consideramos que son elementos de nuestra región. Temas generadores como medicina tradicional, el sistema de gobierno, los juegos tradicionales, la gastronomía, artes y artesanías que se elaboran en la región, la siembra, la fiesta, la plaza, el territorio comunal y su medio ambiente. Son temas generadores que nosotros consideramos que son propios de nuestra región y que cada uno de esos 9 temas generadores cuenta con una serie de subtemas que ayudan a fortalecer cada uno de estos temas generadores y que después de los subtemas también tenemos conocimientos y saberes, conocimientos tangibles y conocimientos intangibles. Al ser una propuesta curricular, digamos, de nuestra región, hay conocimientos que lo nacional no se retoma y lo intangible es algo que el conocimiento nacional no retoma y que nosotros creemos que es algo fundamental dentro de nuestra región y dentro de las costumbres y las cosmovisiones que son de nuestros pueblos. En el marco de este documento de la currícula ñusabi, basamos los trabajos ya en el ámbito pedagógico y como parte de este proceso que estamos trabajando con la currícula, tenemos 2 elementos fundamentales que nos ayudan a guiar este proceso como parte de la currícula. Un elemento es precisamente la cuestión de la flor comunal y el otro elemento es del calendario comunal, que son los que nos ayudan en un determinado momento a conocer los elementos de cada una de las comunidades. Al conocer nosotros los elementos que se abordan en cada una de las comunidades, nos permitirá trabajar precisamente en el terreno pedagógico nosotros como docentes esa parte. Y lo que quisiera comentarle a ustedes dentro del marco de nuestra currícula y dentro de lo que estamos realizando precisamente en el terreno pedagógico con los temas comunitarios y con esta educación en resistencia, pues es precisamente diseñar un proceso metodológico porque era entonces lo que nosotros no encontramos en los documentos que tenemos. Habíamos hecho el rescate de todos los conocimientos comunitarios agrupados en los 9 temas generadores y en los subtemas, pero encontramos en reuniones constantes con todos los compañeros de las jefaturas que nos hacía falta encontrar un proceso metodológico que nos permitiera llevar esos conocimientos comunitarios ya en el terreno de la práctica y tener una serie de elementos que nos ayuden a enlazar todos esos elementos y tener una dirección para ayudar a los alumnos precisamente en ese proceso. Y como parte de las reuniones de la Nación ñusabi, nos volvimos a reunir como jefaturas para encontrar un proceso que nos ayudara a trabajarlo de manera muy particular en cada una de las jefaturas, pero con una misma dirección. En este caso, nosotros planteamos algunos puntos que nos ayudarían a entender esa parte de cómo generar esos procesos y llevarlos al aula. En este caso, parto de lo que compartió el compañero, un primer elemento fundamental es la construcción o consolidación del colectivo, que será una parte fundamental para hacer el trabajo bajo este esquema del trabajo comunitario, bajo este esquema de un colectivo. Después de eso tendría que venir un análisis crítico de la realidad, que es lo que plantea el PTEU. Pero en el caso de nuestro nivel, y lo hemos estado haciendo desde la jefatura, el PTEU plantea 3 dimensiones: pedagógicas, administrativas y comunitarias. En el caso de nuestro nivel, nosotros vimos importantísimo agregarle un elemento más, otra dimensión más, que era la dimensión lingüística, porque como somos del nivel de educación indígena, ese cuarto elemento tendría que estar presente ahí, y nosotros lo estábamos agregando en los análisis críticos de la realidad que estamos haciendo como jefatura. Después de eso tendría que venir forzosamente la elaboración de un calendario comunal que tenga que englobar todas las actividades que realiza la comunidad. A diferencia del calendario comunal, calendario oficial que nosotros conocemos, que viene por meses y por toda esa serie de actividades, en el caso de las comunidades son dos grandes situaciones que marca la diferencia en las actividades de los pueblos, ¿no? Que es la temporada de lluvias y la temporada de sequías. A partir de eso se empieza a regir el ciclo de vida y de todas las actividades que nosotros hacemos. Entonces nosotros consideramos fundamental que ese calendario tenga que conocerse y todos sepan cuáles son las actividades que están realizando, y a partir de ahí poder emprender las actividades pedagógicas, ¿no? Posteriormente a esto, hacer asambleas escolares comunitarias, fortalecer la parte del proyecto en la elaboración de su proyecto y llegar a un punto en que nosotros hemos encontrado una serie como de dificultades como docentes, porque trabajar bajo este enfoque es un tanto diferente y a veces nos mete en complicaciones. Nosotros llegamos a un punto en que los docentes tendríamos que generar un proceso, nosotros le llamamos un proceso de organización de conocimientos generales, donde tendríamos que en este proceso articular todo el conocimiento que de alguna manera se ha generado en los marcos de los programas nacionales que tiene que ser transmitido a los alumnos. Bueno, nosotros hemos generado en el marco de este asunto un organizador general de conocimientos que abarque todo lo que los docentes pueden trabajar en colectivo, todo, desde inicial, preescolar y primaria. Este organizador general dará la pauta para llegar a un siguiente momento que nosotros hemos denominado organizador específico de conocimientos, donde el docente ya recuperará de cada uno de los elementos que tiene para poder aterrizarlo en el aula con un tema generador, ya sea de los que presentaba aquí el profe. En este caso nosotros partimos de un tema, de un elemento central que sería nuestro tema generador, puede ser la fiesta, y de ahí articular toda la serie de conocimientos y saberes que va a adquirir el alumno dependiendo de cada nivel y de cada grado que esté cursando. Y a partir de esto tendría que venir la organización ya de lo que tendría que ser el docente frente al grupo. Y es esa parte en la que nosotros estamos haciendo un poco de hincapié, porque en este proceso de llevar los temas comunitarios al aula, a veces nos ha metido en una dificultad de cómo aterrizar precisamente esos conocimientos y cómo puntualizarlos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de asesores técnicos, hemos estado trabajando muy fuerte esta parte con los docentes de zona y con los ATPs de las zonas para dar seguimiento a este proceso metodológico, y precisamente demos la importancia de la educación de los pueblos originarios, porque ellos merecen una buena educación, pero desde una óptica comunitaria. Y en ese sentido es lo que nosotros estamos haciendo como parte de la Nación Yusabi, con un documento contextualizado con elementos que son de nuestra región y con un enfoque que nosotros consideramos que puede ayudarnos desde la óptica de nuestra región, de las necesidades de nuestras comunidades, y partiendo desde temas propios que son los que están considerados en la currícula de Yusabi. Sería todo, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Pues en esta misma lógica, pues queremos nuevamente agradecer a los compañeros profesores que nos han compartido sus experiencias de todo este trabajo, toda esta travesía que han vivido, bastante intensa pero muy interesante. Y bueno, Gustavo, Grimaldo, pues están presentes los compañeros profesores de educación indígena, contamos con jefes de zonas de supervisión, 24 jefes de zonas de supervisión, contamos con la asistencia de supervisores escolares, de asesores técnicos pedagógicos, de procuradores para la defensa de las niñas y de los niños indígenas, de psicólogos interculturales bilingües, y están además los compañeros técnicos pedagógicos, administrativos y demás comisionados de esta Dirección de Educación Indígena, que nos encontramos en un proceso de resistencia ante el embate de la reforma educativa y del decreto emitido por por el gobierno del estado el pasado 21 de julio, un decreto que ha venido a trastocar los derechos de los compañeros trabajadores, pero que de fondo el objetivo de esta, de este pues planteamiento del gobierno va más allá de esto y bueno, busca fundamentalmente entronizar la reforma educativa, sus implicaciones y pues lo que todos tememos y nos preocupa, que nuestro país, el sistema educativo cada vez desde los objetivos del gobierno estado se orienten hacia la privatización y hacia la negación del derecho que tienen las niñas y los niños de nuestro país. Están también algunos amigos, investigadores y bueno, una diversidad de personas, bienvenidos, bienvenidas todos ustedes también. Y te damos la palabra, Gustavo. Buenos días. Es para nosotros un honor, un motivo de satisfacción y orgullo haber sido invitados para participar con ustedes en este evento. Quiero decir que nos sentimos realmente orgullosos de poder acompañarlos, no solamente ser invitados por ustedes en estos tiempos oscuros en general, sino en particular en este fin de semana. Queremos decirles en primer término que sentimos como nuestras todas las agresiones que ustedes han estado sufriendo, que sufren los maestros de Oaxaca, que los padecemos, los sentimos en carne propia, que las hacemos nuestras. Que venimos aquí sin miedo, porque también en esta casa sabemos que se ha hecho real ese lema que nació de las luchas populares y que es, nos quitaron tanto que hasta el miedo nos quitamos. Sí, estamos con ustedes en esta lucha de resistencia que sentimos que es sumamente importante, no solamente para los maestros, no solamente para los niños, sino para toda nuestra sociedad. Quiero comentarles que infortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy Munir Fasheh. Munir Fasheh es un personaje realmente extraordinario de la Palestina ocupada. Este hombre que fue expulsado de su tierra, del lugar donde nació en Palestina, por los israelíes, este hombre paró en Estados Unidos, cayó en Estados Unidos, entró a través de una serie de mecanismos en la gran universidad de Harvard, allí obtuvo 2 doctorados en matemáticas y logró llegar a una de las posiciones más altas de la universidad en el Departamento de Estudios Árabes y en el Foro Educativo Árabe que él creó dentro de la universidad. Desde esa alta posición, él abandona hace más de 15 años esta posición para irse a vivir a Gaza. Y está allí en Gaza, en la Palestina ocupada, con jóvenes, con niños, tratando de crear una alternativa de aprendizaje, de formación distinta a la dominante. Por las razones mismas de la guerra bajo la cual estamos, no pudo estar aquí. Hubo una traba burocrática, un problema de un impedimento oficial para que él entrara a nuestro país y entonces no pudo acompañarnos, debía haber llegado al país hace 2 días y no pudo llegar con nosotros. Sin embargo, había preparado unas notas, hubiera sido evidentemente mucho mejor que siguiendo estas notas tuviera una de sus presentaciones inspiradas, pero había preparado unas notas que nos compartió y voy a permitirme leer unos cuantos párrafos de lo que él había escrito para nosotros para esta mañana. Van a ver que leo con algunos tropiezos porque el documento está escrito en inglés y yo voy a tratar de decirlo, irlo diciendo en español y traduciendo al tiempo que voy leyendo. Por favor, no me lo tomen a mal. Voy a leer lo que escribió Munir para nosotros. La vida de los palestinos de los últimos 100 años puede resumirse en 3 palabras: ocupaciones, resistencia y regresar a casa. Esto es cierto no solo en relación con los militares, la política y la economía, sino también en relación con las mentes, el conocimiento y los alimentos. La última ocupación que hemos experimentado desde los acuerdos de Oslo en 1993 es la ocupación de nuestro futuro por los bancos. Gandhi escribió: la deportación de por vida no es una expiación suficiente por el pecado de fomentar la civilización europea en la India. Yo nací bajo la ocupación militar británica. Desde 1967 he vivido bajo la ocupación militar israelí. En los años 70 me empecé a dar cuenta de una ocupación aún más profunda y más peligrosa, aunque menos visible: la ocupación de las mentes, de los significados, de las percepciones, del conocimiento. Comencé a darme cuenta de esto con las matemáticas y la ciencia. Más tarde me di cuenta de la ocupación en el nivel religioso. La cristiandad de la tribu europea estaba ocupando el lugar de la cristiandad de la tribu palestina. Cuando los británicos ocuparon Palestina a finales de 1917, una de las primeras cosas que hicieron, que extendieron por toda Palestina para asegurar la ocupación, fue la educación centralizada oficial. Me salto unos párrafos para uno que es particularmente seductor y que hubiera sido lindo que Munir nos compartiera. Mucha gente en el Medio Oriente está regresando a casa de varias maneras. Una de las maneras es en relación con el aprendizaje, el conocimiento y la acción social. Es Muyáhuara como un medio de aprender y de realizar una acción social. Un Muyáhuara es un grupo de personas que deciden reunirse periódicamente y manejar juntas una preocupación común o un asunto común en el que están interesados. Es la formación social más básica, que no necesita permiso de ninguna autoridad, no requiere un presupuesto y no hay autoridad dentro del grupo o de afuera del grupo. Es básicamente que muchas personas, incluyéndonos, es lo que muchas personas, incluyéndonos, están haciendo en Palestina, en Jordania, en Líbano y en Egipto. Un aspecto distintivo del Muyáhuara es que toma lugar en un lugar específico, en un medio específico, en un contexto específico. Un Muyáhuara es primordialmente sobre reinventar activamente la vida cotidiana mediante la creación de nuevas formaciones sociales que no separan el pensamiento, la expresión, el hacer y las actividades culturales al formar y regular nuestras vidas. Es formación social que no separa, que no fragmenta, que no pone en un lugar el pensamiento, la expresión, el hacer, las actividades culturales, que lo hace todo junto. Una cosa que caracteriza la situación en Palestina, como probablemente pasa en muchos otros lugares, es una alianza natural entre aquellos que trabajan en asuntos culturales y los que están más oprimidos. Otro párrafo. Un factor básico en la esclavización de la gente es calificarlos, ponerles grados conforme a una medición vertical a la que comúnmente se alude como evaluación. Felizmente, en la cultura árabe tenemos una fuente diferente para apreciar el valor de una persona, y esto fue expresado por el imán Ali hace 1400 años. El valor de una persona es que tiene él o ella yusen, Yusen en árabe tiene varios significados que juntos definen el valor de una persona, lo que la persona hace bien y que es bello, útil, donante, gratificante, que está dando y que es respetuoso. Esto significa que el valor no viene de una institución que califica o de un comité, sino más bien de un llamado interno y de las relaciones que uno tiene con lo que está alrededor de uno. Lo que está pasando en Palestina y que se refiere a menudo como la primavera árabe es de movimientos encabezados sobre todo por los jóvenes árabes. Tiene mucho parecido con lo que pasa aquí en México y que acabo de recordar. Nos han quitado tanto que hasta el miedo nos quitaron. Es suficiente lo que hemos recibido, basta. Una línea que hubiera elaborado de una manera muy especial Muniz es: no se trata de erradicar el analfabetismo y la pobreza. Lo que hay que erradicar de toda realidad social son las ilusiones y la codicia. Y diré unas cuantas líneas que sugieren muchas cosas y que hubiera tenido que desarrollar para nosotros muy ampliamente. Dice Marx, es importante para lo que está pasando en Ramallah. Observé a muchos bancos que crecían como conejos en Ramallah después de los acuerdos de Oslo, pero especialmente desde 2005. Crecen sobre la tierra. Ha cambiado totalmente la relación entre la gente y la tierra. Es aquí en que los hallazgos marxistas sobre la relación entre la acumulación de capital y la urbanización se vuelven críticos para nuestra acción social. Y es seguramente significativo que los levantamientos urbanos en las ciudades, en muchos países, en Turquía lo mismo que en Brasil y en otras partes, están animados por las condiciones de la vida cotidiana, por asuntos de la vida cotidiana que han sido impactados por la acumulación de capital, y es aquí donde tienen las más graves implicaciones para la gente. Ahí está la fuente para que nosotros podamos seguirnos levantando. Esto es lo que nos venía a platicar Muniz y que infortunadamente no podrá hacerlo. Espero que uno de estos días logremos vencer las barreras burocráticas que hoy impidieron que él entrara a nuestro país y que uno de estos días pueda reunirse con nosotros a compartir una experiencia viva, una experiencia directa en que él deja de lado sus doctorados de matemáticas en Harvard, sostiene que a los 32 años descubrió, después de esos dos doctorados, que las matemáticas que sabía realmente y que eran, tenían sentido y significado, había aprendido esas matemáticas con su madre analfabeta, y cuenta largas historias del significado de estas matemáticas que se aprenden con la madre. Voy a pasarle ahora la palabra a Grimaldo. Les amenazo que cuando él termine le tocará de nuevo la palabra. Bien, buenos días o buenas tardes con todos y todas. Realmente para mí es muy significativo estar nuevamente en Oaxaca y dialogando sobre un tema que me está ocupando estos últimos años, y es sobre el tema de la educación comunitaria. En mi país esto es un tema emergente, mientras acá parece ser ya un tema, o es un tema ya institucionalizado, instalado, pero en peligro permanente al mismo tiempo. Mientras en el caso nuestro, el tema de la educación comunitaria no ha sido objeto de un tratamiento teórico, metodológico, especial, sino en los últimos años, cuando la educación bilingüe empieza a ser denominada educación intercultural bilingüe. Esto también se deriva de una reacción de muchos docentes que veían en el bilingüismo también una posibilidad de colonización cultural. Es decir, se usa la lengua vernácula para traducir los contenidos modernos, pero no para afirmar los propios. Entonces hay como una incomodidad de parte especialmente de los indígenas quechuas de ser vehículos, pero ya esta vez con su propio idioma y ellos mismos, de recolonización cultural de sus propios, de sus propias comunidades. Entonces había como una incomodidad, y existe hasta ahora una incomodidad en ciertos grupos de docentes por ser ellos mismos vehículos de colonización cultural. Entonces, desde comienzos de siglo empezaron a preocuparse, a ocuparse de poder entender este tema del diálogo intercultural, a partir no de una reflexión sobre la educación o la regeneración de los aprendizajes al interior de las propias comunidades, sino a partir más bien de una incomodidad sobre la educación bilingüe. Y al mismo tiempo el Estado como tal asumió la educación intercultural bilingüe como política de Estado. Y acabo de estar en dos reuniones en este año, y lo que es notorio en el caso peruano es de que sigue siendo más bilingüe, e incluso se han hecho esfuerzos notables en el tema de la elaboración de diccionarios, de gramáticas y de vocabularios, e incluso de elaboración de textos en cada una de las áreas en aproximadamente en 20 de las 47 lenguas que hay en el Perú. Entonces, en los foros y congresos internacionales sale como muy bien parado la posición peruana por hacer este esfuerzo de traducir, de elaborar textos en los idiomas indígenas. ¿Me explico? Hace como 3 semanas estuve con un grupo amazónico indígena que tuvo un una espectacular presencia en el 2009, en junio del 2009, como respuesta ante el gobierno frente a las privatizaciones, frente a la privatización de su territorio. Y dio lugar al denominado Baguazo, y esta etnia que se llaman los Awajun tuvieron una presencia particularmente importante en el escenario de los debates nacionales sobre qué hacer en el territorio indígena. Y muchos de los reclamos de los indígenas tenían que ver con el territorio, pero también con educación, con salud. Y yo estuve hace 4 semanas con ellos, les digo, porque ya el Estado les había entregado una unidad de gestión educativa. O sea, les había entregado parte de las demandas que ellos habían solicitado. Y al comienzo, hace 2 años, cuando les crean, bueno, ustedes querían una unidad de gestión educativa, pues lo tienen. ¿Me explico? El 100% de los funcionarios al inicio fueron indígenas, pero 2 años después queda solamente el 40% de indígenas conduciendo, administrando esta institución educativa. El resto ya no son indígenas. Les entregaron, querían una computadora, tienen ustedes la computadora, ahora manéjenlo. ¿Me explico? Querían ustedes una cobija, ahí tienen la cobija. ¿Me explico? Manéjenlo ahora ustedes. Entonces esto todavía me da la impresión que no estamos en la reflexión de lo que es incorporar un sistema que nosotros los anhelamos, y cuando el sistema entra como un caballo de Troya a poder destruir los propios sistemas de gestión pedagógica, y no se encuentra poco preparado. ¿Me explico? Y al final lo que hacemos es utilizar nuevamente el celular y el teléfono para llamar nuevamente, oye, ¿cómo se maneja este tractor que nosotros tanto tiempo hemos ansiado, para modernizar, para elaborar este progreso? Y volvemos a llamar a la General Motors para que nos atienda nuestras demandas de cómo se maneja este tractor. Entonces, otra vez, hemos luchado, han muerto muchos indígenas en este intento para tener una computadora, y nuevamente tienen que llamar a la Samsung y a la Sony para ver cómo se maneja esto. Es decir, la misma cosa, pero en otro. Bueno, yo creo que esto es parte del aprendizaje indígena, tampoco es una fatalidad. Me explico. Alguna vez los indígenas me dijeron en Colombia, Grimaldo, tenemos que morir 3 veces para conocer el veneno. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, bueno, pero nos encontramos a cada caso con situaciones de esta naturaleza, que nos encuentran con demandas, pero que al mismo tiempo no hemos tenido la capacidad de poder inclusive gestionar las demandas que estamos solicitando. Y esto es un tema, ¿no? El otro tema es que también acá encuentro en la misma música que mi país, es decir, la modernización de la educación y por tanto la incorporación de los maestros dentro de este nuevo proyecto educativo que se gestó a finales del siglo XX y empezó con fuerza el siglo XXI, ¿sí? Y es el tema de las reformas educativas que pasan por nuevos sistemas de evaluación y nuevos requerimientos. ¿Me explico? Entonces, mi país es conocido, que el que les habla está tratando de entusiasmar que nos salgamos de 2 federaciones internacionales. Por supuesto, sin suerte en mis demandas. ¿Me explico? A 2 federaciones yo dije que habría que salir hasta que no nos pongamos de acuerdo qué queremos. Por un lado, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, antes de descubrir de los escándalos, yo decía que habría que salirse, porque no la chuntamos hace 30 años. ¿Me explico? Entonces yo digo, hay que ponernos de acuerdo. Y les voy a explicar también por qué salir. La educación física en mi país, después de fines, a finales del siglo XX, es una materia sin relevancia. De las 30 horas que normalmente tiene el estudiante dentro del sistema, 2 horas se dedican al cuerpo, el resto a la mente. ¿Me explico? Entonces, este famoso enunciado que aprendimos quienes somos docentes, de que la educación es la formación de una relación equilibrada entre cuerpo y mente, ha derivado a finales del siglo XX y particularmente en comienzo del siglo XXI a una exagerada una exagerada actividad para promover competencias, se llaman ahora, y capacidades vinculadas a la abstracción mental, dejando las otras inteligencias y el desarrollo del cuerpo en un segundo plano, reforzando el viejo proyecto moderno de la colonización del cuerpo por la mente. Y a mí lo que me llama la atención es que este proyecto no ha sido lo suficientemente contestado por cada uno de nosotros. Este proyecto colonial actual sobre el que se está queriendo evaluar y sobre el cual creo que recae fundamentalmente como un proyecto, no sé si liberador, pero por otro lado lo veo mortal respecto a la población indígena. Es decir, la población indígena de mi país es la última que califica en los peldaños inferiores respecto a la evaluación internacional del PISA, ¿sí? Otra federación internacional del cual yo he sugerido que debemos de salir. Lo mismo de las evaluaciones censales nacionales, también porque son una réplica de la evaluación censal internacional. Yo pienso, hasta que no nos pongamos de acuerdo en una cuestión, ¿para qué la educación en siglo XXI? ¿Sí? Si es para desarrollar la competencia, ¿no?, del país dentro del escenario de la globalización internacional, si sirve para ese proyecto, yo creo que estamos, como en el proyecto del desarrollo, condenados a un juego de naipes, a un juego con dados cargados. Vamos a perder. Siempre estaremos detrás de. Si ahora nos aventajan por 70 puntos, en 15 o 20 años nos van a aventajar por 140 puntos. Es un juego, a mí me da la impresión, inopinado estas evaluaciones internacionales. Pero mi crítica va, es que no, lo que yo creo que el mundo necesita no es competencia, no es individualismo, no es progresismo, sino lo que el mundo necesita, y lo vemos cada vez más, es solidaridad, vinculación entre nosotros, una relación afectiva, una relación cariñosa. Es decir, el desarrollo de otro tipo de inteligencias que no sea el desarrollo de una racionalidad exacerbada como es la que ahora está evaluando este currículum. O sea, para mí este proyecto es una reedición del viejo proyecto cartesiano de la supremacía de la mente sobre el cuerpo, ¿sí? Y es un proyecto claramente de colonización de la naturaleza, de recolonización de la naturaleza por una mente pensante y racional que toma la naturaleza como un emporio de recursos para ser explotada y dominada. Y este es el proyecto curricular que vincula actualmente el sistema educativo. Y por eso estoy en contra de eso, ¿sí? Porque creo que se está evaluando en un tipo de competencias que ya no le hacen falta al planeta. El planeta hace, con las crisis ecológicas, nos dijo basta ya con ese tipo de racionalidad que se introduce en la naturaleza con el proyecto baconiano de dominarla, sojuzgarla y maltratarla. Producto de 200 años de desarrollo de la ciencia y la técnica moderna, y particularmente de la ciencia experimental, tenemos estos desajustes en la biosfera que hacen ya la vida insoportable. No hablo de la crisis social y de la crisis política, de todas las otras crisis, hablo fundamentalmente de la crisis ecológica en la cual que tenemos un problema al borde misma de la extinción, y el sistema educativo se está yendo para otro lado. Entonces yo lo que digo es, pongámonos de acuerdo para qué vamos a educar, porque PISA para mí no termina de ser un proyecto de evaluación cara a lo que el proyecto colonial diseñó a finales del siglo XX, luego del consenso de Washington y luego del informe de Lourdes que la UNESCO hizo suyo, ¿sí? Entonces esto de aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir juntos y el aprender a hacer, a hacer, ya, terminó siendo un aprender a aprender vinculado al desarrollo de competencias asociadas a la capacidad mental de abstraer, quiere decir separar mentalmente aquello que en la realidad es un todo. Y para mí esto es fatal, fatal, porque cuando yo voy a una milpa, yo voy a una chacra y veo a los niños y niñas indígenas aprendiendo, es justamente un aprendizaje relacional. El chico está haciendo la milpa y al mismo tiempo está pensando en la ganadería, al mismo tiempo está viendo los astros, al mismo tiempo está viendo la organización social, al mismo tiempo está viendo todo un mundo de manera integrada. Y lo que estamos dando es una segmentación disciplinaria que él no termina de entender. Pero además le estamos proponiendo el desarrollo de competencias cara a la denominada globalización, que no van con su forma de aprender, que está vinculada con, no solamente con, sino con los sentidos, ¿no? Ellos dicen, ¿no?, algunas cosas aprendemos del pensamiento, pero algunas cosas viendo, otras cosas haciendo. Y este desarrollo que les proponemos en el sistema educativo está asociado a partir el saber del hacer. Primero les dictamos la clase y después hacemos la práctica en terreno. Cuando es al revés, él aprende haciendo. Entonces lo que le estamos proponiendo es una pedagogía totalmente divorciada de la vida misma y de cómo se aprende. Además, por supuesto, vamos a ver matemáticas, vamos a ver comunicación, vamos a ver por áreas, cuando él lo está viendo del todo. ¿Y cuáles son las críticas fundamentales que se hace al proyecto moderno? Al proyecto moderno, justamente la crítica que se hace es un proyecto analítico que parte la realidad y va dando lugar a una mente disyuntiva que separa en vez de juntar. Y esto ha dado lugar al individuo moderno y a ver todo el mundo como si fuera un conjunto de átomos y partículas. Y luego, cuando queremos vincularnos y relacionarnos, desarrollamos en demasía el derecho moderno en vez del afecto y del cariño. Lo que necesita el país no es derecho. No, lo que necesita el país, nuestro país, hablo de mi país, es cariño, es afecto, es relación, es vinculación, ¿no? En vez de separación, disyunción, competencia, ¿me explico? Y ahora sabemos, Dios santo, que el mundo no evoluciona por competencia entre especies. Ahora sabemos, por ya por estudios de la ciencia, de la biología y de la física, que lo que genera la evolución es justamente la vinculación, la relación, la unión, antes que la competencia entre las entidades. Es decir, ¿a dónde está yendo el proyecto? Es a una cosa que yo francamente lo discuto con mis amigos del Ministerio de Educación. Yo veo, no veo un camino. Si alguien me diría, Grimaldo, con 20 años vamos a tener un Perú o un planeta diferente, de acá, muy bien. Pero lo que yo juzgo es que, y lo acabo de decir a mis colegas docentes, es que dentro de 20 años vamos a probablemente, alcanzar competencias y capacidades en el 30% de los niños indígenas quechua, pero el planeta que vamos a tener es que ya no nos va a servir esas matemáticas y esa elaboración conceptual, porque lo que vamos a tener es un desierto, ¿me explico? Porque las montañas nuestras, las montañas tropicales, se están desierrando a una velocidad que nunca hemos conocido, por efecto de esta crisis civilizatoria que tiene una de sus expresiones en la crisis climática. Entonces, ¿para qué queremos ese tipo de habilidades y gestiones que nos están imponiendo el gran poder? ¿Me explico? Nosotros necesitamos salirnos de eso. Y lo que México y lo que todos necesitamos es otro tipo de inteligencias, que no esas que nos están queriendo evaluar, que no esas armas que están queriendo desarrollar en cada uno de nosotros para que a su vez volquemos a los estudiantes. Ojo, no estoy diciendo que no debemos de saber matemáticas. Ojo, no estoy diciendo que no debamos de saber redactar y elaborar y comprender textos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso no se puede convertir en lo único que una generación puede aprender para enfrentar los desafíos del mundo de hoy. ¿Me explico? ¿Ya? Y eso será incluso lo último que necesitemos hoy día. Fíjense, pasa lo siguiente. Acabo de también leer, de estar en una reunión nacional de empresarios. Y los empresarios se quejan de los propios jóvenes que entran dentro de sus empresas. Se quejan de falta de creatividad, de falta de iniciativas, de falta de solidaridad entre ellos, de todas las habilidades que los niños indígenas aprenden cuando son pequeños. Todas esas habilidades blandas los aprenden perfectamente los niños, porque nada se hace individualmente en la milpa. La milpa quiere solidaridad, comunidad, y uno aprende habilidades blandas, que se llaman en psicología, desde esa edad, desde pequeño. Aprendes todo eso, y eso es toda la pedagogía. ¿Qué pasa en el sistema, bendita sea, que apenas entran a preescolar y salen de la secundaria y todas esas habilidades son cercenadas por el sistema? Entonces lo que pasa es que hay que... Mírenme, fíjense, ni la empresa ni los padres de familia indígenas están de acuerdo con el sistema. Entonces eso nos obliga a repensar una nueva pedagogía y una nueva manera de... Oiga, disculpe, usted me tiene que parar, ¿eh? ¿Es cierto? ¿No? Me dice el primado, ya basta, ¿ya? Y yo paro, ¿sí? Por favor. Entonces... Sí, porque tengo una mala tendencia a comerme el tiempo de otros. Y esto realmente es poco solidario con mi colega, que también tiene cosas mucho más interesantes de las cosas que uno dice. Pero yo estoy molesto con el sistema de evaluación. Y no puedo más que solidarizarme cuando la gente marcha contra un sistema que a todas luces no va a ningún lado. Es el proyecto de las corporaciones. ¿Me explico? Y cuando un docente marcha contra este proyecto de las corporaciones, contra este proyecto que no tiene para mí, que profundiza la crisis y no la resuelve, yo creo que no tengo otra opción más que solidarizarme. Yo quisiera que mi país haya educación comunitaria, así como se plantearon ustedes hace unas décadas atrás. Esto todavía no es una realidad en mi país. Eso es lo que nosotros estamos tratando de promover ahora. Pero que se hace ineludible si queremos una educación donde haya diálogo de saberes. Es ineludible. Pero tenemos que resolver. El hecho que yo diga vamos a cuestionar el proyecto colonial no quiere decir que no aprendamos la ciencia y la técnica moderna. Porque obviamente lo que los padres nos están pidiendo es afirmarnos en nuestra propia cultura, pero también aprender la modernidad, aprender las cuestiones que llamamos universales. Hay que aprender la ciencia y la técnica moderna. El desafío está en cómo aprendemos lo otro y al mismo tiempo que nos afirmamos en lo nuestro. ¿Me explico? Porque puede correr el riesgo, y está escrito acá en este textito, que no es por supuesto propaganda, no necesitan comprarlo, está en internet, le encuentro a un profesor y me dice, yo siempre vago por las comunidades, es mi qué hacer. En una de esas me encuentro con un colega y me dice, Grimaldo, ya estoy haciendo etnomatemáticas, ya estoy haciendo matemáticas interculturales. ¿Qué has hecho? Mira, hermano, me dice, les he mandado a contar, hacer las operaciones de suma, resta y multiplicación a los niños indígenas con los animales que tienen en la casa, ¿no? Entonces les digo, por ejemplo, a ver ustedes, cuenten cuántos cuyes, los cobayes, nosotros los criamos en los Andes, los cuyes, y los comemos, por cierto, por supuesto que son deliciosos. Entonces, la operación consistía en contar los cobayos, los cuyes, y multiplicar, decir, mira, de estos, si tienes 40 cuyes, imagínate que lo vendes 20 a 10 pesos, ¿no? ¿Cuántos pesos tienes? ¿No? Operaciones básicas, ¿no? Bueno, y los niños indígenas fueron a su casa a hacer estas operaciones con las propias elementos que tenían en su casa. Algunos de ellos parece que hicieron la operación, pero la mayoría, los más indígenas, no lo hicieron la operación, más bien recibieron un garrotazo, ¿me explico?, de parte de sus abuelos. Y este es el tema cuando, por hacer educación intercultural, hay veces nos introducimos en comprensiones diferentes sobre lo que es el contar, restar y sumar en las culturas indígenas. Hablo del Perú. En árabe creo que nacen contando. Los árabes creo que nacen contando, y darles las manos siempre es un problema. ¿Me explico? Pero en el caso indígena andino no, porque contar los animales es señal de mal presagio. Se te van a desaparecer los cuyes. Entonces los animales no se cuentan, no se cuentan, se saben que existen. Incluso hay rituales de reproducción. Un día alguien me dijo en una sala de estas, cuando estaba hablando, Grimaldo, no exageres, yo he visto en un ritual que cuentan, ¿ya?, que cuentan echando kiwicha o cañigua, cuentan a los animales en el momento de una fiesta a los animales, cuentan, me dijo. A ver, le digo, ¿cómo cuentan? A ver, me dice, sí, cuentan 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 40 mil, 200 mil, 400 mil. Y le digo, ¿y están contando? ¿Verdad? Me dice, ¿no? No contaba. Era un ritual a la abundancia. Para eso sirven los números. Entonces, uno con el anécdota, les puedo contar, y seguro Gustavo me dice, te puedes pasar todo el tiempo contando historias de esta naturaleza, que cuando con el mejor de nuestras intenciones queremos hacer comunicación, matemáticas, geografía intercultural, pero hay veces chocamos con las propias concepciones del mundo que tienen nuestras propias culturas. Entonces, este es uno de los temas, ¿no? Y el otro de los temas que nosotros como país tenemos, nosotros tenemos, y con esto termino, tres problemas en este tema del diálogo de saber. Primero, es que siendo al igual que México, un país de profunda tradición cultural, nosotros los intelectuales nos hemos hecho la vaca, ¿ya? Por andar tras otro tipo de ideologías y el progreso y la modernidad. Y sí, lo menos que hemos podido hacer nosotros es mirar lo que teníamos dentro de casa. Es decir, todo lo que es la sabiduría nuestra ha pasado por mitos, creencias y supersticiones y cuentos de los abuelos. ¿Me explico? Y hasta ahora hay textos que narran los cuentos, los mitos y las supersticiones de los abuelos. Entonces, no le hemos dado pelota. Ya, no conocemos. Miren ustedes, hace 25 años con mis colegas fundamos el proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, y más o menos tenemos, sin hacer mucho esfuerzo, alrededor de 4.000 tecnologías rescatadas, ¿no? Sin hacer mucho esfuerzo, digo. Y cada vez que entro en cada uno de ellos, siento que apenas estamos rasgando la punta del iceberg. Es decir, apenas estamos conociendo eso. Entonces, alguien que venga a decirme, por lo menos en mi país, oye, Grimaldo, ya no hay saber andino, no hay saber tradicional, no hay. Entonces, en general, yo vengo a los eventos con los 50 tomos así, y ya entonces ya nadie me dice, no hay, ¿no? Entonces empieza a surgir cuando menos la duda, oye, de repente puede haber, ¿ah? ¿Me explico? Y entonces la impresión que tenemos, y especialmente los técnicos que estamos hechos para invadir, para ver carencias, para ver pobrezas en nuestras propias culturas, ya no lo invisibilizamos ese saber. Y quisiéramos además que no exista, porque si no, ¿cómo justificamos nuestra existencia como profesionales? ¿Me explico? Entonces, lo que ocurre es esta invisibilización. Entonces, gran parte de nuestro esfuerzo es tratar de rescatar, de valorar y organizar, ordenar estos saberes. Y les confieso, y la impresión que tengo es que estamos muy lejos todavía de entender lo que tenemos en casa. La segunda cosa que tenemos, y el segundo desafío cuando se hace diálogo de saberes al interior de la educación comunitaria, es conocer la modernidad. ¿Ya? Yo recién hace como un mes, en una conversación con Raju, un matemático de la India, entendí el origen de muchas cosas. Y me hubiera dado mucho gusto estar con Munir, porque las matemáticas y todo lo de la álgebra, la geometría analítica, las distintas operaciones matemáticas, vienen de una tradición árabe. Para mí es muy interesante saber de dónde viene el uno. Porque la traducción que han hecho de lo indígena al uno, en el quechua, uno ha sido traducido como huk. Uno y uno es huk botella. Y de repente por ahí una abuelita, cuando empezó una colega misma a enseñarle disque a tejer, cuando habló huk punto por un punto, la abuelita hizo dos puntos. Para la mentalidad indígena nuestra, andina, no puede haber el uno solito. Tiene que haber pareja. Entonces el huk no se refiere al uno. Entonces, ¿de dónde estos árabes sacaron el uno? Me interesa saber. ¿Me explico? ¿De qué tradición viene el uno? ¿Por qué nosotros tenemos una palabra para designar el uno solito? ¿Ya? Le decimos chulla. Y chulla significa que le falta su otro. Incompleto. Oye, me dicen a mí cuando estoy soltero, estás chulla, Grimaldo. Me falta. Es decir, para ser alguien, tú necesitas la pareja. Y es por eso que en los mitos fundacionales aparecen Manco Cápac y Mamaoyo. ¿Me entiendes? No hay lluvia macho solamente, hay también lluvia hembra. Hay ruda macho y ruda hembra. Todo va en par. Entonces, ¿de dónde demonios yo voy a hacer la traducción de uno por huk? Entonces, miren ustedes, yo les puedo seguir contando las bestialidades que cometemos cuando tratamos de utilizar nuestros propios lenguajes para hacerlos encajar dentro de las propuestas. Y no les quiero hablar de la resta, ¿me explico? Nosotros vamos al mercado y le digo, ¿cuánto cuesta esto? 7 pesos. Y yo le doy 10 pesos. La operación que el profesor de matemáticas haría sería 10 menos 7, acá está 3 soles. Es como me ha enseñado la regla causal. Pero las caseras de allí del mercado dicen, usted me ha dado 10. Entonces cuentan así, 7, ¿no? 8, 9, 10. Siempre suma. Siempre están en la yapa, siempre están en el agregado, no están en la resta. Entonces, ¿cómo incorporar operaciones de sustracción a una cultura que quiere el incremento, que quiere la abundancia, que quiere la diversidad? ¿Me explico? Es decir, bueno, no nos vamos a meter en el currículum ahora porque creo que no se trata de ese evento, sino de educar en tiempos de resistencia. Me resisto a la colonización. Pero también tengo una obligación terrible de entender la colonialidad, de entender al colon, de entender más allá del... Porque el coloniaje no es que te venga con la matemática, es el modo como te impone. No es que no debes aprender matemática, no es que mi amigo físico, yo le digo, compañero, estudia la física, profundiza la física. Nos interesa de dónde demonios ha venido esa noción de partícula, de neutrino, de materia. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Cómo es eso del principio de incertidumbre que a mí me tiene loco ahorita? ¿Cómo es ese principio de la luz diferida que ya se ve por un lado onda y partícula? A mí me interesa. ¿Por qué razón? Porque de repente puede haber por ahí un punto de comunión con nosotros. Porque también nosotros, en la cultura indígena, no hay el principio de no contradicción. Es decir, se puede ser papa y mujer al mismo tiempo y en la misma circunstancia. Se puede ser maíz y virgen y mujer al mismo tiempo y en la misma circunstancia. En cambio, toda la lógica aristotélica que nosotros enseñamos en el currículo está basada en el principio de no contradicción. O es usted agua o es usted grabadora, pero no puede ser agua y grabadora al mismo tiempo y la misma circunstancia. Esto en las culturas nuestras no se aplica. Uno puede ser esto y agua al mismo tiempo y las mismas circunstancias. Entonces, ¿cómo les enseñamos a nuestros niños y niños el esencialismo? De ver una cosa y no que esa cosa puede participar de otra. Miren ustedes, me interesa entender la modernidad porque me interesa responder la demanda de los indígenas. Ellos quieren una educación que no excluye, ellos quieren una educación en la diversidad cultural, y eso para mí es el desafío. Y en este desafío nadie sobra, nadie tiene además la verdad, nadie va a decir, nadie está acá para decirles este es el canon. No, acá todos no somos necesarios, todos nos hacemos falta, porque este mundo necesita de la cooperación de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Me ha tocado disfrutarlo, que una vez que se abre la tuerquita, sale, fluye por horas y horas y horas las historias, estas deliciosas historias que cuenta Grimaldo. Desgraciadamente no tenemos el tiempo y tenemos que hacer otras reflexiones para que este evento pueda terminar. Me toca hacer algunos comentarios. El primero de ellos que yo quisiera decir, y que es muy terrible pero que no puedo evitarlo, es que tenemos que recordar y estar conscientes en todo momento que estamos en una guerra. Y no es la misma guerra a la que estábamos acostumbrados. Es cierto que el capitalismo puede ser descrito como un régimen que está siempre en guerra contra la subsistencia. Quiere acabar con todas las formas de subsistencia autónoma para que todos seamos dependientes de la operación capitalista. Así ha sido la historia del capitalismo desde que nació. Estamos en un momento muy especial de ese régimen en que ya no es la misma guerra. Antes querían acabar con toda la forma de subsistencia autónoma para que nos convirtiéramos en trabajadores o consumidores de ese régimen. Ahora, en este momento, hay millones y millones de personas que sobramos en el planeta para el capital. Nos han convertido en seres desechables. De pronto, en este momento de la operación capitalista, ya no quieren ocuparlos a todos para que todos sean esclavos del capital. Quieren desecharlos, quieren deshacerse de ellos. Uno de los más grandes economistas del planeta acaba de escribir en Washington un documento. Sí, la única manera para el capital de salir de este desastre en el que estamos es tener una gran guerra, que haya unos cientos de millones de personas que mueran. Nos hemos convertido en seres desechables. Quieren desecharnos. Estamos en guerra. Y en una guerra no se puede ser neutral. O se es uno de los combatientes, está uno en un lado o en el otro, o está uno resistiendo la guerra misma, o uno pretende ignorarla, decir, no, pues a mí no me pasa nada, a mí no me han desaparecido, mi vida sigue como la de todos los días. Y entonces se vuelve uno, sin remedio, colaboracionista con el enemigo. Lo que quiero subrayar como punto de partida, con marco de mis observaciones y reflexiones, es que tenemos que estar conscientes que vivimos en una guerra y que tenemos que tomar posición en esa guerra. Hace un par de días nada más, oí de pronto una frase que me impresionó mucho. Este señor, que ustedes conocen bien, este señor Nuño, declaró, esto es lo que primero me llegó, todo el que infrinja la ley será castigado. Chingón, dije yo. A ver cómo le van a hacer tantos funcionarios, tantos diputados, tantos senadores que han estado infringiendo la ley, tantos policías y tantos soldados. Ahora dicen que a todo el que infrinja la ley lo van a castigar. Pero claro, poco me duró el gusto porque esto no era una afirmación general, no era realmente a todos los que infrinjan la ley, sino que eran ustedes nada más. El señor Núñez solo estaba hablando de ustedes. Y era algo que me interesa subrayar. Es el uso de la ley para la ilegalidad. Esto es lo que estamos viviendo ahora en este país. Ellos han estado destruyendo el Estado de Derecho. Ellos han estado infringiendo la ley de manera sistemática y general. Tenemos todas las pruebas abundantes por todos lados, por todo el país, de cómo han roto, cómo han destruido el Estado de Derecho que alguna vez construyeron para la administración del capital. O eso que les servía para el capital, ahora lo han destruido. Han desmantelado todo lo que teníamos como un régimen jurídico. Nunca se cumplió por completo en este país, todos lo sabemos, pero ahí más o menos le íbamos llevando. Ese régimen está destruido. Se ha creado lo que se llama técnicamente un estado de excepción no declarado. Ustedes han visto que representan a menudo a la justicia con la figura de una mujer con los ojos vendados, y se dice que tiene los ojos vendados para la imparcialidad de la justicia. No es cierto. La justicia tenía que tener los ojos bien abiertos, y así los tenía la primera representación de la justicia. Le pusieron la venda cuando el primer estado de excepción, para que la justicia no viera el horror que se iba a cometer en nombre de la ley. Un estado de excepción es aquel en que se formula una ley para violar la ley, para ir contra la ley. Lo que queremos subrayar es que toda la ley educativa, no solamente lo de la evaluación, toda la ley educativa está contra la propia ley, contra el propio sistema de derechos. Que los señores diputados y senadores violaron la ley al estar haciendo lo que estaban haciendo. Está en contradicción con principios constitucionales fundamentales de este país, en una constitución que no se ha derogado como ley, pero se está derogando en la práctica. Que se está pretendiendo usar esa herramienta, la herramienta jurídica, como un arma específica para violentar la realidad, para entrar de lleno en la legalidad, para que siga extendiéndose un principio, una forma de sociedad en que no prevalecen las normas de convivencia, las normas jurídicas, las leyes, sino que prevalece cada vez más una ley de la selva a la que le llaman la ley del mercado. Quiero señalar un punto más que me parece muy importante en este foro. En esta guerra total, es la primera guerra total de la historia. No está allá un espacio donde se combate y hay un cruce de balazos en algún lugar específico. Esta guerra llega a todas partes. Llega a nuestras recámaras, llega a nuestras camas, llega a todas partes. Es una guerra realmente total. En esta guerra total, quiero subrayar, me parece muy importante que lo pensemos. El salón de clase se convierte en uno de los principales terrenos de lucha en esa guerra. Es uno de los espacios en los que se va a dirimir el resultado de esta guerra. En que vamos a salir adelante o vamos a caer. Vamos a caer en esta fiebre de destrucción que hoy nos acosa y que abarca tanto la realidad natural como la realidad social. Es cierto, hace unos momentos decíamos en otro espacio educativo con Grimaldo que la madre tierra está muriendo, que lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo, que las acciones que se están haciendo contra ella están destruyendo a la madre tierra y que hay cosas que ya se han hecho que son enteramente irreversibles. Estamos diciendo que Grimaldo con unos amigos estuvo contando allá en Perú las señas que utilizan los indígenas, los campesinos, para orientar la vida, no solamente el cultivo, la vida entera. Sé 400 señas que ya llegó esta mariposa, que ya cayó esta hoja, que hay tales cambios en el cielo, 400 señas diversas que a lo largo del año van orientando la vida entera. Y la gente sabe cómo comportarse porque pasó esta cosa o pasó aquella cosa. Y que se están perdiendo las señas. Estas señas que la gente identificó en miles de años de historia de observación, de construcción de la vida con esta observación de la naturaleza, estas señas se están perdiendo, y que a lo mejor ahorita ya no encuentran 400, sino solo 200, porque 200 ya desaparecieron, porque ya no vienen esas mariposas, porque ya no cantan así esos pajaritos, porque hay un proceso de destrucción de la madre tierra terrible, que tenemos que detener, porque está la supervivencia misma del planeta, no solo de la especie humana, en juego. Estamos en esa guerra destructiva total de la realidad natural y de la realidad social, de este tejido social que nos ha mantenido y que se va desgarrando y que nos fragmenta y que nos separa y que nos convierte en individuos separados y violentándose unos a otros. Es un terreno de lucha fundamental lo que pasa en el salón de clase. Para bien o para mal, el hecho es que aunque no todos son educados, es un hecho muy importante que tenemos que examinar, el salón de clase está ya en todas partes, y que la inmensa mayoría de los niños del planeta están pasando por los salones de clase. Y se está tratando de hacer que el salón de clase sea cómplice de la obra de destrucción. Que lo que aprendan los niños sea cómo participar en esa obra destructiva de la realidad natural y social. Que defender ese espacio en particular, el salón de clase, es defender una posibilidad de vida frente a un proyecto de muerte. Esta es la importancia de estar cuidando ese salón de clase, de preocuparse de ese aspecto en particular. Y claro, tenemos que reconocer, y esto es parte de la percepción que tenemos que tener ahora, que este rollo de la evaluación no es un invento del señor Peña, no es algo que se ocurrió por aquí, sino que es él al servicio de un proyecto transnacional que no tiene nada que ver con nuestra realidad, con nuestros intereses o con nuestras aspiraciones. Que hay maestros como ustedes que están luchando contra esa evaluación, lo mismo que aquí en Nueva York o en Finlandia o en todas partes del mundo. Sí, que se trata de un esquema que forma parte de ese proyecto destructivo global. Que tienen ustedes muchos colegas en muchas partes que están luchando por lo mismo, contra esa evaluación en que ya Grimaldo nos ha dado muchos elementos por qué tenemos que resistirlo. Aquí quisiera decir algo más que suena como muy aberrante, como una auténtica barbaridad. Con el capitalismo, la escuela fue creada y usada en la práctica como un método eficaz de discriminación, un método eficaz para clasificar a la gente en dos grandes grupos. Estos son los educados, los que han seguido todos los escalones de la pirámide educativa hasta el final, los que llegaron no solo a primaria, secundaria, preparatoria, universidad y un doctorado de preferencia, los que siguieron hasta el final, y todos los demás, los subeducados. Y una cifra oficial de UNESCO: 60% de los niños que entran hoy al primer año de primaria en el mundo nunca llegarán al nivel que en sus países es considerado educación obligatoria. ¿Qué pasa con ese 60% de los niños que no llegan ni siquiera a ese nivel, que en México es 9 años, en Estados Unidos 10 años, así en distintos países entre 9 y 10 años es más o menos? Quien no tiene ni siquiera ese certificado mínimo va a ser discriminado de por vida. Y la discriminación de por vida significa dos cosas: que las empresas y los gobiernos les van a pagar menos porque no tienen suficiente educación, porque no tienen ni siquiera ese mínimo de certificación que hace a un ciudadano, auténtico ciudadano, sino lo peor, que esas personas que pueden tener enormes talentos, saberes y capacidades se devalúan a sí mismas. Pues sí, le pagan menos porque, sabes, es que yo no tengo escuela. Y seguro lo que digo es una pendejada porque tú sabes, yo no tengo escuela. Quiere decir que no importa qué tanto talento se tenga, qué tantos saberes se tengan, si no se tienen ciertos grados certificados, son discriminados de por vida. Lo que quiero subrayar es que hay en este momento un cambio, que el sistema, ese proyecto destructivo, ya no necesita la escuela para clasificar, que puede discriminar, humillar, devaluar y degradar a la gente sin necesidad de la escuela. Yo quisiera sugerir la hipótesis de que lo que está planteándose, esto que se ve como amenaza a la educación pública, no es para privatizar. No es cierto que la empresa privada va a ir a Chinguindigue el Alto, a Santa María y a Gavila a tratar de ocuparse la empresa privada de la educación. Ningún país va a poder pagar la factura educativa. Van a reducir los presupuestos de educación, van a reducir cada vez más la gente que pasa por este camino para deshacerse de los demás. Ya saben que no sirven, ya saben que son desechables, ya no necesitan la escuela para hacerlo, ya no necesitan discriminar a través de la escuela y la certificación, sino que tienen que deshacerse de ellos. Y para esto se instituye la evaluación. La evaluación de los niños, la evaluación de los jóvenes y la evaluación de los maestros, como mecanismos para desechar gente, para deshacerse de ellos de distintas maneras. Quiero subrayar, ustedes saben que hace bastantes años la empresa privada de México, la gran empresa privada que en algún momento se concentraba en el famoso Grupo de Monterrey, creó una gran institución educativa para la empresa privada, para educar gentes para la empresa privada, el Instituto Tecnológico de Monterrey, que tuvo campus en todo el país muy pronto y que tiene muchos miles de estudiantes estudiando en el Gran TEC de Monterrey, creado por la empresa privada. El presidente del TEC de Monterrey hace 2 meses declara públicamente: lo que estamos haciendo ya no sirve para un carajo, ni siquiera para conseguir empleo. Está fracasando su propio sistema, su propia manera de hacer las cosas en las nuevas circunstancias que estamos viviendo. Sabemos que el salón de clase es uno de los terrenos más importantes de la lucha actual, y uno de los aspectos centrales de ese espacio de lucha es el currículo. Ya ha estado explicándonos Grimaldo varios de los elementos, por qué tenemos que pelear por ese currículo, por qué tenemos que proteger con todo lo que podamos las formas alternativas de saber, de experimentar el mundo, de comprenderlo. Hay muchas razones que ya nos dio con muchos ejemplos muy pertinentes. Quisiera decir algo más. A veces se refugia este principio de la idea monocultural de una sola cultura imponiéndose a todos los demás para un currículum general, con la afirmación de que hay ciertas cosas universales, que tenemos la ciencia universal, que está muy bien eso de las culturas diferentes, para que se pongan unos huipiles y otros no, y para que tengamos estas otras que se cante de una manera o se cante de otra, que se hable de una manera o se hable de otra, pero al final de cuentas hay ciertas cosas que son enteramente universales y que todos tenemos que aprender a huevo de la misma manera. Y este es el currículo universal que hace que nuestro currículo, el que ustedes están enseñando, el que aprende un niño de Yagavila, es el mismo que el que aprende un niño de Nueva York o en París. El mismo currículo, las mismas cosas. ¿Por qué? Porque existe algo así, dice, que es la ciencia universal. Y cuando uno se los discute, y cuando uno los llega y les expresa: oye, espérate, es que esa tu botánica científica, la mejor ciencia, tiene una clasificación de las partes de la planta del maíz que se queda claramente corta con la sabiduría mije. Los mijes tienen para describir una planta de maíz muchas más palabras que las palabras que tiene la botánica. La botánica no puede expresar en sus términos científicos la sabiduría que tenían los mijes en la relación con la planta. Se admite la discusión, se está abriendo la discusión, hay un peligro, incluso ahora la ciencia quiere apoderarse de todo eso, hay leyes que quieren incorporar a la ciencia médica los saberes tradicionales médicos y cancelar a la posibilidad médica autónoma. Está haciéndose ese atentado y se admite ciertas variantes, pero límites son las matemáticas. Dicen: no, no, espérame, está muy bien eso de las muchas culturas y todo eso, de muchos saberes y del diálogo de saberes, pero 2 y 2 son 4 en todas partes, no chingues. Hay un otro amigo, un amigo mío, Emanuel Vizcano, ¿Qué es como estos monstruos como Grimaldo, como Munir? Y este gran matemático español oía estos argumentos, era ya muy prestigiado como matemático, y dice, bueno, pues voy a ver realmente cómo es esta cosa. Y se fue a China, se pasó 8 años en China estudiando matemáticas chinas. No les cuento la larguísima historia, pero les cuento el título del libro que escribió cuando regresó. El título de ese libro es Las matemáticas de la tribu europea. Lo que manejamos como las matemáticas, la teoría matemática universal, esto que 2 y 2 son 4 en todas partes, dice, no, perdón, este es un pedacito de una tribu determinada. Muchas cosas que para los europeos, los norteamericanos, son ahorita la gran novedad, los chinos lo estaban trabajando hace 1000 o 2000 años. Y lo que para la aritmética, las matemáticas universales europeas son la gran sabiduría universal, en las matemáticas chinas son un capítulo secundario que no pesa mucho en su concepción matemática. Este no va a decir no endiosar ese supuesto conocimiento universal y decir que estando damos a nuestros niños lo mejor del conocimiento para que vayan por el mundo. Es una de las formas de conocer, una de las posibilidades de relacionarnos con el mundo, que es importante que conozcan para ver cómo piensan los otros, para ver cómo se construyen las armas. Es que esa ciencia que hemos endiosado, es esa ciencia llamada universal, es la que organiza, produce, genera la destrucción, y que son nuestras sabidurías las que pueden encerrar una posibilidad de salvación. Hay algunos de los mejores, científicos mexicanos en materia agronómica, que están luchando contra la amenaza transgénica de Monsanto, diciendo, nuestras variedades nativas, nuestros famosos maíces criollos, estas decenas de miles de variedades, que es el fruto de miles de años de paciente trabajo de diálogo con la tierra, tienen encerrada la esperanza de renacimiento ante el desastre natural. Allí hay en esas semillas una sabiduría acumulada que nos va a permitir enfrentar este tiempo que viene de sequías, de inundaciones, de fenómenos climáticos absolutamente desconocidos y adversos. Las semillas lo saben. Allí está la sabiduría que nos hace falta, fruto de la sabiduría de nuestros ancestros en diálogo con la naturaleza. Tenemos que protegerlas porque de ahí depende la vida que podremos tener en los años próximos cuando se siga destruyendo este mundo que conocemos. Hay un gran pensador francés que tiene una reflexión permanente para lo que estamos diciendo. Si nosotros juxtaponemos, está muy buena la palabrita esta, una palabra elegante, juxtaponemos es poner una cosa junto a la otra. Si juxtaponemos los saberes eruditos, esos saberes de la ciencia, esos saberes de los libros, de los textos, si estos saberes eruditos los juxtaponemos, no los mezclamos, no los integramos, no los convertimos en una cosa, los juxtaponemos, los ponemos uno junto al otro, de los saberes de la gente, de los saberes empíricos, de esta juxtaposición pueden hacer lo que nos hace falta, que es un saber histórico de lucha. Y este es de hecho el reto, un reto muy importante, muy puntual, de ustedes en sus salones de clase. Cómo juxtaponer algunas cosas que están en su currículo obligatorio, que los niños tienen que aprender y que es importante que aprendan, que es importante que vean lo que el otro tiene, que es importante que conozcan instrumentos que hacen falta en la vida moderna, pero se juxtaponen esos conocimientos con los otros, con los saberes propios, con los saberes tradicionales, con esa inmensa acumulación de sabiduría, y juntos estaríamos produciendo ese saber histórico de lucha que tanta falta nos hace. Este es el reto de hoy, cómo logramos ganar esa batalla fundamental, la batalla en el salón de clase, que es la que nos puede animar la esperanza de ganar también la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a concederles a ustedes el espacio que podamos seguir pues, disfrutando de la palabra de Gustavo y de Grimaldo. Para quienes quisieran elaborar alguna pregunta, tenemos el espacio suficiente y pues ustedes tienen la palabra. ¿Habrá alguien, algún compañero o compañera que... Sí, soberanos. Bueno, yo quiero comentarle a todos los compañeros que igual como se está llevando este evento ahorita, hay otros dos eventos más en este momento que se están realizando en el marco de las actividades alternativas, educativas y culturales de protesta al asunto de la reforma educativa y a la evaluación que supuestamente iba a empezar hoy. No empezó en Oaxaca, empezó en otros estados. A Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán los separaron en fechas diferentes de tal manera de concentrar la fuerza en la fecha que le toque a cada estado, concentrar ahí en la fuerza administrativa, la fuerza policiaca, etc. Entonces, en este momento está llevando otro evento de esta naturaleza en el CRENO. Empezó ayer. Es un encuentro internacional de recreación comunitaria, donde la sección también está participando, la Secretaría de Cultura. Y en este caso, pues es la Dirección de Educación Indígena en Resistencia y la Secretaría de Conflictos de Educación Indígena. El otro evento está en la Casa de la Ciencia. Cumple 8 años y desde ayer están en un evento que termina hoy. Los tres están anunciados en este marco de resistencia. Bien, quería por principio decir eso, porque a veces muchos compañeros decimos, es que está la marcha, ¿cómo vamos a ir a este evento? Pues somos muchos, hay gente para todos los eventos. En otro evento estarán otros compañeros y los que estamos acá estaremos en la marcha, estaremos en otro lado. Quiero comentar que la vez anterior que vino Grimaldo acá, a Oaxaca, estuvo con otros compañeros maestros, pero los compañeros maestros no sabían que había que pararlo, y entonces ahorita tienen cerca de 200 páginas, porque ya transcribieron todo lo que dijo, tienen como 200 páginas para publicar de la plática que dio con ellos, porque ellos no sabían que había que pararlo, como dijo él, ¿no? Tiene para varias horas, ¿no? Y yo quiero retomar algo de lo que él dijo. Como a veces en las comunidades, cuando llega gente de fuera y le dice a los maestros, es que tienes que retomar las cuestiones de su cultura. Quiero comentarles algo que pasó en Michoacán. Tiene mucha relación con esto de que no había que contar los animalitos. Cuando viene el 94 y se levantan los zapatistas, en muchas partes de la República donde hay educación indígena, los maestros de educación indígena tuvieron el ánimo suficiente para tratar de generar proyectos de educación de manera alternativa, fuera del programa nacional. Y en el caso de Michoacán, por el año 95, inspirados en el zapatismo, empezaron varios proyectos de educación alternativa. Y han ido caminando los compañeros. Pero hay algo que sucedió un día y ahora se cuenta hasta como chiste. Porque como estaban avanzando, entonces la autoridad se interesó mucho. Intervino la DG, intervinieron algunas universidades. Y cuando llegó gente de la DG, dijeron pues que la educación bilingüe, intercultural, y ustedes tienen que tomar en cuenta la cultura de la gente, etc. Y entonces estaban sacando cuentas de matemáticas y estaban viendo sumas y restas, y los niños sacaban perfectamente bien las cuentas. pero entonces había hecho esa cosa de la cultura, del contexto. Y entonces uno de la DG dice, pues a ver, si tienes, le dice a los niños, si tienen 100 borregos, es un lugar frío ahí, si tienen 100 borregos pastando ahí, porque ya se está terminando el pasto y junto hay un alfalfar, y se pasan 5 borregos al alfalfar, ¿cuántos te quedan? Y ya usando cosas del contexto, ya las cuentas no le salían a los niños. Pues para el maestro que iba de fuera, les quedaban 95. Si iban 5, tenían 6, si iban 5 al alfalfar, les quedaban 95. Y los niños decían que cero. Y cero, cero. Cualquier niño decía que cero. Y entonces mandaron llamar al maestro. Y el maestro pues sí conocía la cultura, el contexto, todo. Dice, maestro, mire, ay, mandaron llamar a un niño de sexto año también. Estamos poniendo esta cuenta y dicen que si se van, si tienen 100 borregos y se van 5, que les quedan 0, porque se pasan al alfalfar que está junto a donde ellos andan. Y dice el niño de sexto año, se empieza a reír, pues sí, dice, si se pasan 5, de pendejos se quedan los otros. ¿No? Bueno, quería comentar eso nada más. Gracias. Sí. Alguien quisiera. Gracias, soberanos. ¿Algún otro compañero, compañera que quisiera generar alguna pregunta en torno a los planteamientos que nos han hecho Gustavo y Grimaldo? ¿Sí, Eric? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sansón? ¿Alguno más? ¿La compañera? ¿Y tu nombre? Martín. Ok. Entonces, vamos en ese orden. Eric, Sansón, la compañera y Martín. Buenas tardes a todos. Pues con el aparte de buscar algunas estrategias de resistencia, la pregunta que quiero hacer tiene que ver con el éxito o el fracaso de ese capitalismo colonialista. Me explico. Hace unos días regresé de Hidalgo, me invitaron a un evento lingüístico y una persona ya mayor se presentó como el presidente del Consejo Supremo Ñañú y nos decía que él venía de un lugar en el que ellos estaban haciendo mucho trabajo con respecto a dejar de utilizar los sistemas normativos internos de las comunidades, porque nosotros habíamos puesto de ejemplo un caso que fue muy sonado en el estado de Oaxaca sobre a una persona que según no la dejaron ser presidenta municipal. Y habíamos dicho que quizás se debía a que no había pasado por el escalafón requerido en las comunidades. Y esta persona nos dijo, no, pero es que nosotros lo que queremos es ya pasar al sistema de partidos políticos. No queremos quedarnos con los sistemas normativos internos. Entonces la pregunta es en ese sentido, ¿qué opinión le merece primero ese tipo de situaciones sobre el fracaso o el éxito del colonialismo? ¿No? ¿Y cuáles pudieran ser algunas luces para que nosotros, porque sí estamos preocupados, en Oaxaca está sucediendo, muchos compañeros están entrando, no nada más conociendo la otra parte, siendo yo, digo, a lo mejor me pueden corregir, sino además pues queriéndose quedar con esa parte. Gracias. Sansón, de una vez te escuchamos. Bueno, para el maestro Grimaldo, creo que esto es pues, bien interesante con el ejemplo que puso el compañero Soberanes y con lo que ya se dijo, pues es cierto, nosotros seguimos transmitiendo esa educación colonialista, pues como maestros, como docentes. Pero entonces, maestro Grimaldo, aquí lo que estoy entendiendo es que hay que cambiar la forma de pensar, o sea, esa identidad que decimos que sentimos tiene que cambiar y tiene que ser real. O sea, que tenemos entonces que intentar construir otro tipo de educación. Entonces la pregunta es esa, o sea, que tenemos que pensarlo así, o sea, crear nuestra propia pedagogía, crear, bueno, ahorita sigue siendo una traducción occidental, decir currículo, pedagogía, o sea, porque tenemos que pensar entonces desde lo nuestro, como lo decía el maestro Timaldo, ¿no? O sea, que desde allá, así tendría que ser, esa es la cuestión. Bueno, yo quiero hacer... Bueno, muy buenas tardes. A mí me llamó la atención de lo que el compañero Grimaldo dijo sobre las formas de enseñanza, ¿no? en su nación, en lo que es en el Perú. Sin embargo, bueno, aquí estamos la mayoría, yo pienso, de ATPs, y nos hemos dado cuenta que nuestros compañeros maestros trabajan más lo que es la siembra. Hablaban también aquí los presentes sobre la siembra del maíz. Pero yo, bueno, yo al menos sí quisiera preguntar y quisiera que también a la vez ustedes nos pudieran recomendar algunas lecturas o fuentes bibliográficas que nos pudiera ayudar a nosotros los maestros, no olvidando lo que es la ciencia en nuestras comunidades, porque bueno, vemos más pues que es la siembra del maíz, del frijol, pero ¿dónde queda la ciencia? Pues, si estamos hablando en resistencia, la resistencia en aprender y enseñar, bueno, yo desde ese ámbito, yo a mí me gustaría si pudieran recomendar lo que les acabo de preguntar. Martín. Vale, nomás agradezco esta. Tendría que pensarlo más para que sea más inteligente la pregunta. Así nomás porque surgió. Primero es un punto importante, el arte de la sabiduría, los conocimientos de los pueblos originarios. En un momento dices, estamos en un mundo moderno donde ni vaya los pueblos necesitan y demandan de saber el otro conocimiento. Y yo me pregunté, de verdad, ¿cómo pasa? ¿No se excluyen los conocimientos? Como si ahorita tenías el ejemplo de los encontrados animales, bueno, yo tenía los dos conocimientos, o se mezclan, o no se pueden ir a conjunto. Imagínate si tu pregunta fuera más formulada, ya con lo que dijiste nos colocaste por lo menos en un disparadero, ¿ya? Y a cada rato chocamos con los ejemplos de soberanes, ¿me explico? Yo puedo poner otro ejemplo. En general, tú quieres enseñar el abecedario. Estamos en una escuela y se quiere enseñar el abecedario. Y el profesor Justo Oxa, que me contó esta historia, me dice, Grimaldo, yo quería enseñar la letra Z. Y no había mejor palabra que enseñar la letra Z con la palabra zorro. Y escribí zorro. Y pensé, me dijo que todos los estudiantes me iban a repetir la palabra zorro. Y este ejemplo siempre lo ponemos para el caso de la lengua. Y los que conocían el zorro, los niños indígenas en la comunidad de Tinta en Cusco, no hablaron del zorro. Entonces Justo, intrigado, ¿por qué ni siquiera hablaban? Ni siquiera, estaba la Z y estaba la palabra zorro, ni siquiera repetían. ¿Por qué no lo hacían? Cuando él sabía de que esos niños conocían el zorro. Entonces, luego de clases, fue con los niños. Le dijo, niño, ¿por qué ustedes no hablaron del zorro? Y la respuesta fue, ¿y si viene, profesor? es lo mismo que nosotros en Lima hacemos alegremente simulacros de sismo. Y hay abuelitas en los mercados tradicionales que se resisten a hacer el simulacro de sismo. Y la pregunta es, ¿y por qué no hace simulacro de sismo? Y la respuesta es la misma. ¿Y si viene? Y este tiene que ver con el tema de la escritura y todo el trabajo que hacemos en la primera infancia. ¿Me explico? Muchos de nosotros estamos alegres cuando, nuestro niñito, qué bien, ya 3 años y me habla todo, qué lindo que habla todo, ¿ya? Y cuando uno va a las comunidades indígenas, con estos profesores dice, oye, estos niños están retrasados, les falta facilidad verbal, ¿no? Según su edad deberían tener mayor desarrollo lingüístico y no. Y uno va y le pregunta, y uno va a una asamblea y cuando el niño quiere hablar o está hablando una cosa que no corresponde a las circunstancias, le dicen bonito que se calle, porque en las culturas orales la relación entre lo que yo hablo y lo que la palabra representa está junta. Yo no puedo hablar una cosa que no corresponde con las circunstancias, porque si no la palabra modifica, disrumpe el ciclo de la propia naturaleza. ¿Ya? Y el tema es cuando hacemos la escritura. La escritura, la representación gráfica se separa de la realidad. ¿Me explico? Y entonces tú puedes, cuando ya empiezan a leer, pueden incluso escribir en el idioma propio, pero escribir cosas que no corresponden con la realidad. ¿Ya? Entonces, este es un tema que hay veces lo reflexionamos con los docentes sobre las relaciones entre la oralidad y la escritura. Por supuesto que son muchísimo más complejas de lo que digo ahí, pero nos coloca en el tema. Entonces, ¿cuándo escriben? ¿Cómo es hacer que pasen de la oralidad a la escritura? Entonces, y los padres de familia lo que quieren es que su hijo no solamente hable mixteco, o puede escribir en mixteco, porque cuando va al DF nadie le, y tiene que hacer una solicitud, lo que le van a pedir es que hable en el español o en el hispano. Entonces, y en mi país sucede más o menos una cosa parecida. Dice, profesor, yo necesito que hable castellano, o sea, necesito que aprenda las dos lenguas. Entonces, para el profesor, ¿en qué momento y en qué circunstancias usted puede pasar de la oralidad a la escritura en castellano? Normalmente en mi país, el L2, la escritura en lenguaje castellano, lo que se ha hecho es utilizar el lenguaje escrito en el idioma indígena para pasar al idioma no conocido, que en este caso es el castellano. Se ha utilizado como puente. Sobre eso hay mucha controversia. Lo siguiente, los docentes dicen que ya me escribe y me habla en castellano, pero los padres de familia se quejan. Y en Bolivia dicen, ese quechua, ese es quechua de la reforma educativa, no es nuestro quechua. ¿Qué pasa? Los niños empiezan a hablar un quechua rijoso, sin gusto, dice, y ese es no nuestro quechua. Se quejan del quechua que enseñan en la escuela, porque es un quechua, dice, duro, no es un quechua dulce. Y el quechua es circunstancial, tiene muchas definiciones. Por ejemplo, un día estoy con un muchacho antropólogo que estaba haciendo estudios y las señoras estaban junto, una familia estaba limpiando la sarna de un oveja, y en ese momento la gente en quechua estaba utilizando la palabra florcita para referirse a la sarna, y entonces el antropólogo que hablaba idioma indígena, cuando le traduce al castellano, dijo y en quechua sonaba burdo, ¿no? Porque tica es flor, ¿ya? Y él decía, los indígenas estaban ticachando a la sarna, ¿no? Estaban floreando al azar, ¿no? Que sería la traducción. Y en ese momento, para los indígenas, la sarna tiene que ser tratada bonita para que se vaya de la oveja. No le puede decir sarna, ¿no? No le puede decir, lo mismo no le puede decir al zorro, zorro, o ato, en quechua, sino le tiene que decir compadre, compadre. Entonces, cuando tú ves en los diccionarios, ves ato igual zorro, o tica igual flor, y no ves ato, zorro igual ato igual compadre, porque el compadre ya tiene otra definición en los diccionarios. Entonces, cuando empiezas a estandarizar y a normalizar, empiezas a colocar una regla en un idioma que se adapta, que se acomoda, que vive en función de las circunstancias. Entonces, cuando tú definitivamente aprende a escribir y habla el castellano, pero cuánto sufre la propia lengua, el propio idioma y la propia vinculación de ese idioma con la naturaleza. Bueno, los lingüistas me han contestado, yo tengo un problema con mis amigos lingüistas, no me quieren. Primero, porque ellos, y les he preguntado, ¿por qué estandarizan la lengua? Cuando lo que mi actividad es la diversidad. Mi actividad, para que veas las tensiones de tu pregunta. Las tensiones de tu pregunta. Yo le digo, mira, mi actividad en el Perú es que haya más papas, es que haya más maíces, es que haya más. ¿Por qué razón? Porque hemos conversado con los abuelos. Cuando hay cambio climático, hay papas para épocas en las cuales hay pocas lluvias, y hay papas cuando hay abundante lluvias. La diversidad garantiza la comida. La lengua no es un epifenómeno separado de la vida misma, y la lengua se desarrolla en función de esta diversidad. ¿Qué pasa cuando estandarizo? Me quedo con un molde y los otros lo excluyen, ¿ya? Y entonces los abuelos se han quejado de esta estandarización, y la pregunta es a los lingüistas, ¿por qué estandarizan? Ah, me dice, por cuestiones de economía, no podemos hacer todas las variantes, diccionarios, gramáticas y qué sé yo. Entonces, ¿y quién decide qué queda y qué no queda? ¿Quién decide que tica es flor y no sarna? El lingüista. Nosotros, ¿no?, nos decimos esto es esto, y así lo colocamos en el diccionario, ¿ya? Y entonces vienen las tensiones dadas por nuestra disciplina. Entonces, y esa sería una respuesta por economía. Y la otra respuesta es, en toda traducción siempre hay traición. Algo se pierde y algo se gana, hermano. No todo es ganancia en la vida. Entonces, uno tiene que resolver esas tensiones. ¿Me explico? Ahora, la propuesta de mi amigo Esteban, ¿no? Esta es la yuxtaposición, ¿ya? Mira, hemos discutido, este es un tema muy complejo, muy que todavía falta explorar más. Mi posición es la siguiente: yo he visto en las comunidades indígenas que también utilizan plantas nativas, pero también utilizan algunos medicamentos que ellos consideran importantes para resolver una situación. Obviamente mi afán, mi quehacer, está en la recuperación de las plantas nativas, y a eso es lo que me dedico. Pero el indígena utiliza alfalfa también, y la alfalfa no es indígena. Y utiliza habas, y las habas no son indígenas, o por lo menos de ahí. Utiliza el arado de palo también ahí, ¿me explico? O sea, y utiliza cerca eléctricas y riego por aspersión, que no son indígenas. Entonces, mi posición es la siguiente. Yo he dicho, no nos vamos a poner de acuerdo en la teoría, porque son argumentaciones y mundos diferentes. Entonces, lo que es hasta ahora mi posición, y además ya la edad no me alcanza para aprender física teórica y aprender otro tipo de... Porque hay gente que desde la ciencia está viendo también posibilidades de hacer diálogo de saberes, y sé que hay varios eventos y hay varias reuniones que están buscando en esto. Mi posición es mucho más práctica. Yo digo, ¿no?, nosotros tenemos ahorita desafíos globales, ¿ya? Y la segunda, cambio climático, pérdida de biodiversidad, inseguridad alimentaria, para citar tres. Estos son desafíos globales. Segunda afirmación, ninguna tradición por separado tiene las respuestas. Yo, como muy bien dice Gustavo, la gente veía 400 señas, pero han ido desapareciendo muchas señas. Y la gente me dice, el clima Grimaldo está loco, ya no ve, y las señas que veíamos antes ya no nos dicen lo mismo. Y entonces, ninguna tradición, pues la segunda afirmación, que por cierto no es la mía, ninguna tradición, por lo menos desde mi propia comprensión, ninguna tradición por separado tiene respuestas a los desafíos globales actuales. Ninguna. La andina tiene la suya, la azteca tiene la suya, la maya tiene la suya, la china tiene la suya, pero le digo, ninguna tradición por separado hoy día tenemos la respuesta. La inferencia es que necesitamos de todas. Necesitamos de todas. Entonces, este proyecto histórico cultural, este proyecto histórico social, este proyecto histórico que manda, que le dice Gustavo, requiere del concurso de todas las tradiciones. Ahora bien, el desafío es cómo incorporamos los desafíos globales en el currículum educativo, profesor. ¿No? Nosotros, yo por ejemplo, una cuestión, a mí me gusta mucho cómo están conversando sobre el currículum, pero para mí es muy importante conversar sobre los desafíos globales. ¿Qué nos dicen todas las tradiciones respecto a esos temas? ¿Y será la empatía, la sintonía de una tradición determinada la que nos dirá lo que es correcto o incorrecto? Yo no puedo hoy día verse, a pesar que yo cuestiono la ciencia experimental por la manera como introduce e interviene la naturaleza, yo no me puedo cerrar al conjunto de los hallazgos y de las tecnologías y de las prácticas y por supuesto de los conceptos que hoy día yo los uso, ¿no? Y que en mi vida corriente funciona. Entonces, yo lo que creo es que es la vida misma la que te debe indicar cuál de las opciones es la que corresponde en un momento determinado. Esto es lo que yo hasta ahora sostengo en cuanto al diálogo de saberes. A nivel teórico vamos a tener distinciones y diferencias, pero lo que vamos a tener que resolver es qué es frente a un problema de sequía en el desierto en tal lugar, qué es lo que funciona ahí. ¿Me explico? Y entonces por eso es que para nosotros es muy importante ver la sabiduría tradicional. Porque la sequía no es un fenómeno nuevo, no siempre ha habido. ¿Cuáles han sido las respuestas de nuestras sociedades frente a los huracanes, frente a los tifones? ¿Qué ha habido? Yo a donde voy, mi qué hacer es explorar qué ha habido, al máximo posible. Y una vez que uno puede explorar al máximo lo que ha habido, es lo que puede decir qué falta en esa sala, qué falta en eso, ¿ya? Bueno, esa es, disculpe usted, la larga digresión que su pregunta me ha convocado. Y creo que con eso también he reflexionado sobre este tema. Yo creo que el tema central para la educación comunitaria, por lo que yo voy entendiendo, es este tema de lo que hemos hablado en general como el diálogo de saberes. Y la otra cosa, finalmente, lo que quiero decir es lo que hemos explorado hasta ahora. El currículum deriva también de cuáles son los aprendizajes fundamentales que como nación se ha propuesto mi país, y hay 8 aprendizajes fundamentales. Mi impresión cuando trabajamos educación comunitaria es que hay que preguntar a la comunidad qué tipo de ellos tienen sus propias finalidades educativas para que educan a los varones y a las mujeres. Por ejemplo, ¿no? Hay un artículo ya hace de muchos años que publicó Gustavo Esteva trayendo a la memoria a un colombiano, Chiles, ¿no? Que según la tradición vivió por ahí el siglo XIX, y cuando le preguntaban qué debe de saber un quechua, ¿no? Y él lo narra muy bellamente, no solamente en uno y varios de los textos. Esto me inspiró a mí para ir a preguntar a los quechuas qué debe de saber o para qué quieren la educación del diálogo de saberes. Y me contestaron 3 cosas. Primero, me dijo Grimaldo, nosotros queremos una educación que nos ayude a recuperar el respeto. Segundo, que nos ayude a conversar con la modernidad, ¿ya? Es decir, que nuestros hijos sepan leer y escribir. Y tercero, que sea una educación más práctica, que enseñe oficios, campesinos, oficios indígenas. Dijo, porque ahora la escuela, nosotros sentimos que la escuela no nos está ayudando a recuperar el respeto. Al contrario, está agravando la crisis. El respeto en tres dimensiones: respeto a la naturaleza, respeto entre nosotros y respeto a las deidades. Esas tres dimensiones del respeto, ellos decían, nosotros quisiéramos que los docentes nos ayuden a recuperar el respeto y que por favor den métodos adecuados para enseñar a leer y escribir, y la educación sea una educación práctica, porque no es posible, me dice Grimaldo, que esperemos 10 años o 15 años para que nuestros hijos o hijas sepan hacer algo. Entonces, hasta ahora estamos en eso. Y me recordé lo de Juan Chiles y tu artículo sobre eso. Bueno, eso es lo que podría conversar. Yo le paso acá al Gustavo, que tiene cosas que un comentario más. Tenemos que reconocer que el sistema educativo mexicano fue creado con un propósito muy explícito, así se dijo en los documentos básicos. Se trataba de desindianizar al indio, eso buscaba la educación. Había ya escuelas, una serie de instituciones para educar a los mestizos. Se creó el sistema educativo mexicano para quitarle lo indio a los indios. Cuando en 97 el Foro Estatal Indígena de Oaxaca dijo, la escuela ha sido el principal instrumento del Estado para destruir a los pueblos indios, tenía razón. Históricamente el sistema educativo cumplió en buena medida ese propósito. Le quitó lo indio a millones y millones de personas. Y es la mayoría de la población de este país se convirtió en una minoría, la población indígena. Tenemos que reconocer que la escuela sigue cumpliendo esa función hasta hoy, que esto explícitamente está buscando, que para una persona indígena es muy difícil sobrevivir a la escuela, llegar hasta el final de la universidad y seguir siendo mixteco, mije o cualquier otra cosa es muy difícil. Lo que se hace ahí es un procesamiento para destruir esa condición de vida, esa manera de pensar el mundo. Y que ahora este hecho de la escuela se complementa con montones de instrumentos que están cumpliendo la misma función, los celulares y las computadoras y la televisión y todos los demás instrumentos. Y que ahora no solamente los indios son objetos de ese tipo de destrucción cultural, sino muchos de nosotros en muy distintos aspectos. Quisiera traducir esta información, esta advertencia, en algo muy concreto de lo que hemos estado discutiendo. Si reconocemos la importancia de todo lo que nos ha dicho Grimaldo, no se trata de que en ese terreno de lucha del salón de clase y del currículum tratemos de armar un currículum doble y que vayamos a decir ahora de 9 a 10 vamos a aprender ciencia occidental y de 10 a 11 vamos a aprender los saberes propios. Si queremos que se conserve lo nuestro, si de eso se trata, y al decir que se conserve lo nuestro es que se conserve la vida, que podamos seguir viviendo, que podamos seguir existiendo como sociedad, que podamos salvar al planeta, necesitamos un solo currículo. Y ese solo currículo, que es aprender a ver el mundo, implica que sigo siendo yo con mi cultura, mi discriminación, mi forma de entender el mundo, cuando aprendo que 2 y 2 son 4. Cuando veo la contabilidad de los borregos, digo, fíjense, esto es un truco, eso quiere decir que no están considerando esto otro. Estoy viendo, estoy aprendiendo esa novedad externa, pero sabiendo qué cosa estoy haciendo. Se trata de una sola manera de aprender desde una noción, desde una cultura, desde una cosmovisión. Yo no diría, usamos todo el tiempo la palabra cosmovisión, ¿de verdad esa será la palabra? Si yo voy con un tojolabal, me dirán, no, lo más importante es la cosmovisión, porque uno vive fundamentalmente con el oído. Lo de la mirada es un predominio típicamente occidental. Y otros me dicen, no debo usar ni cosmovisión, ni cosmoaudición, sino cosmovivencia, porque se trata de cómo se vive el mundo, cómo se experimenta el mundo. Todo esto para decir que lo importante es que tratemos de mantener esta forma de experimentar el mundo que parece llena de sabiduría y posibilidades incluso cuando nos enfrentamos al texto, a las matemáticas o a los celulares o a cualquier instrumento de esta modernidad occidental. Sí tenemos que conocerlas, sí se trata de aprenderlas, pero aprenderlas sin dejar de ser quienes somos, manteniendo una distancia crítica, resistiendo críticamente la imposición colonial de una visión del mundo. Podríamos traducirlo en una visión muy concreta. Ustedes saben que para un médico normal les llega un niño con susto y dicen es un estrés postraumático y les dan una pastillita. No ha entendido nada. Ese pobre niño se va a medio morir con esas pastillitas y no se va a curar del susto. El susto y el estrés postraumático son dos cosas completamente distintas. No se llevan, no puede entender ese médico qué cosa es el susto. Tenemos que acudir a una forma de sanación que entienda realmente la naturaleza del susto. No podemos juntarlo, no podemos fusionarlo. Podemos juxtaponer cosas, combinarlas, aprovecharlas de una manera adecuada, pero tratar de seguir siendo quienes somos. No vender nuestra alma al diablo. Y si de esto se trata, permítanme ustedes un comercial inevitable. Estamos reunidos, lo que nos hizo posible que Grimaldo estuviera con nosotros es una iniciativa que un grupo de personas tomamos hace poco más de un año, que ante la catástrofe, ante este mundo que se cae a pedazos a nuestro alrededor, ante esta tragedia del mundo natural y social, pensamos que era indispensable ponernos en movimiento. Es una iniciativa política, pero que no tiene nada que ver con ningún partido político. No queremos crear un nuevo partido político, no queremos ir a las elecciones, no queremos tener candidatos, no queremos ocupar puestos. Queremos ver cómo juntos, no aislados, podemos enfrentar los retos de hoy. Y por esto nuestra iniciativa se llama Tejiendo Voces por la Casa Común. Tenemos una casa común, está en llamas, está cayéndose a pedazos. Como acaba de decir Grimaldo, ninguna tradición aislada, ninguna persona aislada, ningún grupo aislado va a poder salvar esta casa común que es nuestra. Por eso tratamos de ir tejiendo las voces, ir formando tejidos que permitan actuar juntos frente a esto. Por eso tenemos la iniciativa, por eso estamos aquí. Es una iniciativa peculiar porque, por ejemplo, no hay tiene un sistema de afiliación o de registro. No hay nadie que esté diciendo, tú sí puedes pertenecer y tú no. Quien quiere participar en la iniciativa lo decide esa persona. Esa es la persona que ya es parte de la iniciativa porque ella lo decidió y simplemente manda un dato, una serie de datos a una página de internet y a un sistema electrónico para ir comunicándonos, para ir relacionándonos, para ir tejiéndonos. Pero no hay un sistema de afiliación, no hay alguien que está invitando y otro no debe invitar. Cualquier persona puede invitar a otra persona a que empiece a esta iniciativa en que se trata de tejernos todos, entretejernos de nuevo los que estamos separados para salvar la casa común. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Erika y Soberanes. Cerramos. Los vamos a invitar a los compañeros que deseen tomar la palabra. Por cuestiones de toma de audio, necesitamos que hagan uso del micrófono, por favor. Bueno, trataré de ser breve. Antes que nada, un agradecimiento por compartirnos su palabra. A todos los compañeros también del nivel que han expresado esa realidad que se está viviendo en las comunidades y en las aulas, y más que nada con la sociedad de nuestros pueblos originarios. Ante todo lo que se ha comentado en la mesa y a partir de las expresiones que los compañeros han mostrado y que es la realidad de nuestras comunidades, puedo pensar que lo que estamos haciendo es construir una propia epistemología. Desde este enfoque de una educación comunitaria y que es la posibilidad que esta discusión que se está haciendo en los colectivos o con los compañeros en las comunidades, con la sociedad, con los agentes que están ahí, con nuestros viejos abuelos, es hacer esa discusión, el estar analizando lo de afuera y lo de adentro que nos está permitiendo a nosotros construir esa epistemología Eso es lo que yo veo a partir de lo que ustedes nos comparten desde su experiencia y también a partir de las expresiones de los compañeros, que es uno de muchas expresiones que se están viviendo en Oaxaca y que es parte de nuestra resistencia. Yo lo dejo ahí como que estamos construyendo y que sí existe esa posibilidad y que es la que nos podría estar a nosotros o a los pueblos, más que nada, estar resistiendo, porque desde nuestro posicionamiento es la resistencia, pero los pueblos realmente están resistiendo o están viviendo en lo propio, ¿no? Y voy a cerrar con algo que he estado escuchando desde las voces de los compañeros y desde la realidad de las escuelas, es que estas experiencias están partiendo de la realidad del suelo donde pisan, y creo que ahí está la base también, que están partiendo en su construcción desde el suelo donde están pisando, y eso nos da un panorama muy grande y que está abonando a esta construcción que se está haciendo en las escuelas y en los colectivos aquí en Oaxaca, en muchos niveles, ¿no? Y que este nivel educativo es parte fundamental, porque está atendiendo a esas comunidades que históricamente han sido discriminadas. A ver, una primera cuestión para Grimaldo y después otra para los compañeros. Ahorita que mencionabas este asunto del respeto, yo quiero comentarte que en el 2003, en más de 400 comunidades indígenas del estado de Oaxaca, se hizo una consulta a padres de familia sobre educación y sobre sus comunidades. Y las consultas sobre educación eran tres o cuatro preguntas, eran más o menos para qué les ha servido la escuela a sus hijos, qué otras cosas quisieran que se enseñaran. Y en eso de qué quisieran que se enseñaran, en muchos salía lo de los oficios que tú mencionaste. Y salió lo del respeto. El respeto no iba en las preguntas, pero en muchísimas comunidades salió que los niños están perdiendo el respeto a los adultos. Esa fue la primera versión. Pero salió también la pérdida del respeto a la naturaleza y la pérdida del respeto a lo sagrado. Exactamente lo que tú mencionaste en el Perú salió aquí. Salió en todo el estado, pero sobre todo en la Sierra Juárez. Y la primera versión de la pérdida del respeto de los niños a los adultos la fueron modificando, la fueron precisando. No solamente pérdida de respeto de los niños a los adultos, también de los adultos a los niños, y de adultos entre adultos y de niños entre niños, etc. ¿No? Es una pérdida de respeto a todo. La otra parte tiene que ver con esa misma consulta. En aquella vez fue consulta, hoy no nos atreveríamos a decir que es una consulta, porque la consulta siempre marca una distancia. El que consulta está por arriba de los consultados, ¿no? Como aquí cuando decimos vamos a brigadear, decimos en el magisterio a los padres para concientizarlos. Y resulta que en el brigadeo salimos medio concientizados nosotros a veces, ¿no? Entonces, lo que se está planteando es un diálogo, no una consulta, porque eso marca ya una jerarquía. Pero en aquella consulta, que fue en el 2003, había cuatro preguntas sobre la comunidad, y las quiero mencionar porque entre lo que estamos viviendo ahorita sería muy posible retomarlas para un mayor acercamiento con los padres de familia. Estas cuatro preguntas generaron una gran discusión y son preguntas que a lo mejor nunca se las habían planteado así de manera sistemática, formal, vamos a decir. Y en aquel tiempo, bueno, se usó que teníamos el poder sindical, el poder oficial, ¿no? Por oficio se hacía, etcétera. Y se hacía a veces en la asamblea. Eso, en la asamblea fue muy bonito esto. Las preguntas son las siguientes, pues se las quieren usar algunos para un mayor acercamiento con los padres en ese diálogo. Una pregunta era, ¿cómo ven a su comunidad? Así como van las cosas, es decir, sin meter las manos, así como va. ¿Cómo la ven de aquí a 10 años o a 20 años? Encontramos que cuando la distancia era mayor, como que tenían mayor claridad de qué podía pasar a una distancia mayor que a una distancia menor. Vamos a poner aquí de aquí a 20 años. y la gente empieza a discutir. Lo primero que empiezan a decir es sobre la escuela, porque somos maestros los que estamos metidos ahí. Pero luego se van con la cuestión de la tierra, con la cuestión del agua, de los recursos, de los servicios. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿cómo la ven de aquí a 20 años? Así, sin meter las manos, que ruede la comunidad. La otra es, ¿qué quisieran ustedes para su comunidad de aquí a 20 años? Y entonces ahí ya es metiendo las manos, es ahí, ya pensándole, yo quiero esto, tal cosa, ¿no? Hay una cantidad de discusión, sobre todo cuando se hace en asamblea. Y la otra pregunta es, para eso que ustedes quieren, ¿qué están dispuestos a hacer? Es la tercera. Y la cuarta, para eso que ustedes quieren de aquí a 20 años, ¿qué puede hacer la escuela? ¿Qué podemos hacer los maestros? Y se genera una gran discusión. Y si esto se lleva a acuerdos, en el momento que estamos ahorita viviendo, sería formidable, compañeros, que muchos lo pusieran en práctica, porque el apoyo de las comunidades es lo que medio nos puede salvar de lo que estamos viviendo. Pero la comunidad no solamente puede dar apoyo, también necesita apoyo. No solamente tenemos que tener informada a la comunidad para que nos apoye. ¿En qué podemos apoyar nosotros a la comunidad? Porque esa es la última pregunta. Para eso que ustedes quieren, ¿qué puede hacer la escuela? Esto resultó grandísimo. O sea, fue una cuestión muy buena. También esas encuestas, así como hicieron ahora con el PTO, las mandamos al Sinvestar también. Allá se analizaron, nos mandaron varias sugerencias y creo que en este momento es cuestión de retomarlas. Nosotros lo planteamos en una reunión nacional del Congreso Nacional de Educación Indígena Intercultural, donde había gente que había participado en Guatemala en los tiempos de la guerrilla. Y también allá habían hecho varias encuestas. Y sucedió que esa misma gente que participó allá y que venía muy emocionada con su encuesta, cuando escuchó estas preguntas, dijo, las retomamos para aplicarlas en varias partes del país y regresarlas también a Guatemala, ¿no? Entonces, yo creo que son vigentes, compañeros, y yo lo quería mencionar por si alguien lo quiere hacer. Y por otro lado, yo al escuchar a Grimaldo y a Gustavo, yo digo que ojalá pudiéramos tener la oportunidad de escucharlos más seguidos, ¿no? Y ojalá Munir pueda arreglar su tema de poder entrar a México, ¿no? Y yo quisiera pedirle a Grimaldo, porque creo que en la mañana se lo pidieron en el Creno también, allá le dijeron que tendría que acostumbrarse a venir cada año. Yo quisiera pedirle que si, no cada año, que si se pudiera venir un año acá a estar con nosotros, a ver qué dice. ¿Ya? Mira, te tengo que confesar, soberanes, que yo soy de esos tipos que en mi país llamamos saco largo, no sé si existe acá esa palabra, pero yo no me muevo sin consultar a mi mujer. Lo que pasa es que hay veces hay saco largo sin confesos, yo soy un saco largo confeso. Miren, una de las cosas que encontramos, que encontré a comienzos del siglo XXI, mi país tiene uno de los índices de desocupación docente más altos de América Latina. A comienzos de siglo, nosotros teníamos 120 mil docentes desocupados. Pero no solamente eso, había una relación conflictiva entre docente y comunidad, que no es del caso explicarlo. En algunos foros en mi país yo decía, me sobran los dedos de la mano para contar la cantidad de docentes que se llevaban bien con la comunidad. Y el hecho de que el sindicato haya sido de alguna u otra manera, no sé si la palabra está adecuada, probablemente exagero, aplastado por el gobierno, es que no ha tenido el apoyo de la comunidad. Cuando vinieron las reformas, encontraron a esta dupla separados. No olvides que en el año 50 del siglo XX fue el mayor desarrollo del proceso de escolarización en mi país. Y cuando llegaba un docente a una comunidad, tenía su casa construida, tenía su milpa, su chacra. Mira, le recibían en la punta de la carretera y le daban el mejor caballo para que se llegue a la comunidad. ¿Ya? Hoy día, cuando el profesor lo ve, él verá cómo llega. Si hay papas en la comunidad, el profesor tiene que comprar papas. Antes había su chacra para el profesor y había comida para el profesor. Hemos llegado a una situación, porque por razones que no es del caso explicar, de una tensión entre comunidad y docente. Yo a comienzo de siglo, en reuniones con mis colegas en el ministerio, dije yo, nosotros estamos planteando una reforma de la educación, o estamos planteando un replanteamiento con una pareja, estamos queriendo resolver problemas conyugales de una pareja que está separada. Estamos queriendo dar normas de cómo deben funcionar las relaciones de escuela y comunidad cuando están separadas. Se requiere, y esto está escrito, lo que yo llamé un nuevo pacto educativo, ¿no? Basado en lo que quiere la comunidad y hasta qué punto la escuela es capaz de responder. Y entonces, este tema del nuevo pacto educativo está todavía por hacerse. Porque este tema del respeto no ha sido resuelta por el currículo, ¿sí? No ha sido resuelta por el currículo, tampoco el tema de la lectoescritura y tampoco el tema de los oficios. La escuela sigue dando de tumbos en tumbos y necesitamos lo que nosotros hemos denominado, porque yo he preguntado a los comuneros, si tanto critican a la escuela, quémenlo pues, quémenlo, desaparezcan la escuela, ya no. Porque hay quejas, los docentes se quejan de la comunidad y la comunidad se queja de la escuela. No hay posibilidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el caso de los Andes, las comunidades han dicho, nosotros no vamos a quemar la escuela Grimal. ¿Ya? Entonces, ¿qué lo van a hacer? Nosotros nos va a costar muchísimos años, pero igual como el cura, igual como el hacendado, tenemos que criarlo. Y entonces el programa nuestro se llama Crianza de la Escuela desde la Comunidad. Porque para una cultura criadora no hay nada que no sea pasible de ser criado. Si han criado al cura, han criado a la Virgen María, han criado a Cristo, ¿por qué no pueden criar la escuela? ¿Me explico? Les va a tomar muchísimos años porque digerirla es bien pesado, pero no hay nada que hacer. Pero esta crianza de la escuela implica también vigorización de la propia comunidad. Las comunidades como están, no pasan por un buen momento en mi país. Sufren de la crisis ecológica, hay problemas de respeto entre ellos y hay un problema de un fundamentalismo religioso que está recorriendo, prácticamente que está poniendo en cuestión la religiosidad indígena. Entonces, ahí lo que están pidiendo de la escuela es un centro de resistencia para recuperar el respeto. Esto creo que es muy importante para ellos en este momento. Y va a depender mucho el destino de la escuela de lo que hagamos o no hagamos. Pero por otro lado, de lo que haga o no haga la comunidad. Porque una comunidad débil, muy difícil que va a crear una escuela fuerte. Y lo mismo una escuela fuerte. Ahora lo que me han dicho los comuneros es, Grimaldo, nosotros hemos hecho un montón de gestiones para que hagan escuelas. Pues. Ahora que hagan alguito los docentes, pues, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ya basta que nosotros hagamos esto, hemos gestionado, nos hemos ido al Estado para que tengamos la institución educativa, hemos reclamado por el profesor, y ahora que haga algo el profesor. ¿Me explico? Pero esto es volver, les he dicho nuevamente, poner en tensión a la pareja. Lo que hay que buscar es una relación nuevamente armónica. Pero obviamente, si antes, hace 50 años, se casaron con un decálogo, ese decálogo ya no sirve. hay que volver a una nueva relación sobre la base de un nuevo decálogo. Ese es el que ustedes en la encuesta lo que les ha dicho. Y una de las cosas fundamentales para mí, fíjense, es el tema de la recuperación del respeto. Ese es el tema que para mí es crucial en lo que va del siglo XXI. Pero sí bien. El tema de mi venido, ¿no? El Gustavo es el culpable en gran parte de estas cuestiones. Y yo le agradezco muchísimo a Gustavo. Tiene unas maneras impresionantes. Yo no diría de enamorar, porque si no va a pensar que tenemos alguna otra relación con mis esposas. Pero la verdad es de que hay algo también que pasa entre Perú y México. Tengo que confesar. Me explico, ya pueden ver por mi edad, nosotros nacimos al influjo mucho de la cultura mexicana. Nosotros sabemos cantar mucho más rancheras que ustedes. Y nosotros estamos mucho más enterados de las películas mexicanas que muchos de ustedes. Ustedes no tienen idea, no voy a decir que hemos sido colonizados, pero antes de cantar los valses y las canciones nuestras, cantábamos rancheras mexicanas. Ya se pueden imaginar cómo está poblado nuestro imaginario, al punto que la primera vez que vine a México yo obviamente no conocía en esa época al Gustavo, entonces no me andaba en estas vinculaciones y relaciones y conversaciones serias. Mi primer punto era una placita que habla en el DF, donde yo podía rememorar mis épocas de niñez. ¿Se dan cuenta? Y mi primer punto de llegada aquí no ha sido el escenario, que voy a estar conversando estos temas, por Dios. No, insisto, es la Plaza Garibaldi, disculpen. Bueno, pues camaradas, terminamos de esta forma, pero antes de que nos retiremos, yo quiero hacer algunas distinciones. En primer lugar, como agradecimiento pues a Gustavo, de la Universidad de la Tierra, por habernos generado esta posibilidad, esta oportunidad de tenerte y de tener a Grimaldo. Sentimos mucho la ausencia del compañero palestino, pero ya la vida nos dará alguna otra oportunidad en la que podamos volvernos a encontrar y compartir la palabra. Y también quiero agradecer a Oscar por todo el apoyo que se nos brindó, Oscar, desde la logística, las orientaciones y tu tolerancia. Creo que te metimos de repente en grandes dificultades por los cambios que teníamos que hacer, pero muchísimas gracias. Y también quiero destacar mi agradecimiento a Fernando Soberanes, que fue quien nos generó este contacto con Gustavo, con Oscar, y a través de él, pues tuvimos hoy la presencia de Grimaldo. Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, gracias también a nuestros compañeros de las dos jefaturas, de Huajuapan y de Pinotepa Nacional, por el esfuerzo y habernos compartido su palabra. Antes de que nos vayamos, también quiero destacar que la presencia de Grimaldo para nosotros, la presencia de Gustavo, pues no nos ha generado ningún honorario económico. Yo lo quiero destacar porque viene de tan lejos, es natural que pues también toda esta experiencia le ha costado su esfuerzo, su trabajo, y sin embargo de corazón él también ha querido tener este acercamiento con todos nosotros. Y Grimaldo, pues no tenemos mucho o con qué agradecerte, pero sí queremos entregarles a nombre de todos los compañeros que están aquí presentes, jefes de zonas, representantes sindicales, asesores técnicos pedagógicos, supervisores, compañeros académicos, investigadores y los niños que incluso están aquí presentes, este reconocimiento que esta Dirección de Educación Indígena en Resistencia y la Subdirección Técnica, así como la Secretaría de Trabajos y Conflictos, te damos este presente por haber participado como ponente en este foro Aprender y Enseñar desde la Resistencia Crítica, Miradas y Experiencias desde México, Palestina y Perú. Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias, Grimaldo. De la misma forma, Gustavo, te hacemos entrega de este mismo reconocimiento. Gracias. Y quisiéramos pedirte si por tu conducto se le puede hacer llegar a Munir José. Y gracias por su mensaje, por su carta, por la palabra que nos ha compartido. Pero pues también quiero agradecer al equipo técnico de esta dirección en Resistencia, que de manera muy importante nos ayudaron a organizar, a trazar todo esto. Y a nombre de ellos y de todos ustedes, también queremos hacer presente, Grimaldo, este obsequio, una camisa artesanal, una bolsa, y como sé que te gusta ir a Garibaldi, pero como hoy estás en Oaxaca, no te puedes ir sin probar este delicioso mezcal con nanche, un mezcal artesanal. ¿Sí? Que dieron en el clavo, ¿eh? Y Gustavo, de la misma forma, mi hermano, muchísimas gracias. Y el mezcalito para las horas de estudio y de academia. De la misma forma queremos hacer este presente al compañero Leonardo González López, mi hermano, muchísimas gracias. Tenemos también para ti este presente, si me permites, de este lado, por favor. Gracias por tu palabra, gracias por tu experiencia. Lleva un saludo a este colectivo. Tenemos reconocimiento del trabajo que está realizando y hay que seguirnos esforzando. Por favor. Y pues, tú también eres mezcalero, así que. Sí. Y también, bueno, Humberto Mejía Pimentel, que representa a la jefatura de Huajuapan de León. Te hacemos entrega de este presente como muestra de nuestro agradecimiento de todos por tu participación. Un saludo a los hermanos. Un saludo. Gracias. Pues Grimaldo, Alberto, Gustavo, perdón. A nombre de todos nuestros camaradas aquí presentes, les expresamos nuestro más amplio reconocimiento y agradecimiento. Llévense también nuestro corazón, nuestro aprecio. Saben que Oaxaca es tu casa. Acá están tus hermanos, tu familia. Y siempre contarás con nuestra amistad. Y Gustavo, muchas gracias. Gracias, camaradas, a todos ustedes. Vamos a dar la palabra. ¿Sí? Compañeros, compañeras que todavía están con nosotros. Efectivamente, es un gusto ver de que cada vez somos más los que protestamos contra la guerra, contra el creciente uso de la tortura en el mundo, contra la transformación de toda la vida en mercancía para ser comprada y vendida. Protestamos contra el tratamiento inhumano a los inmigrantes, contra la destrucción del mundo en aras de las ganancias. Hoy tejeremos juntos estas voces. Muchas gracias por estar con nosotros. Y para cerrar, vamos a darle la palabra al maestro Irineo Ruiz Ortiz para que haga el cierre de este panel de este día. Bien, compañeros y compañeras, camaradas que nos visitan de diferentes instituciones, hoy queda en claro un día histórico para el magisterio oaxaqueño, para la Dirección de Educación Indígena en Resistencia, nuestros camaradas de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de nuestra gloriosa sección 22 no están presentes por el asunto de la actividad sindical. Sin embargo, a nombre de esta Dirección de Educación Indígena en Resistencia, a nombre de la Secretaría de Trabajos y Conflictos del nivel, declaramos clausurada este foro el día de hoy, 14 de noviembre del 2015. Hasta la victoria siempre, camaradas. Muchísimas gracias. Y antes de irse, también les tenemos otros anuncios. Los que gusten seguir el camino de Grimaldo y Gustavo, pues les vamos a dar la agenda. Tejiendo voces por la casa común. Gustavo Esteva, Oaxaca. Luchador social e intelectual público desprofesionalizado. Es articulista de La Jornada y ocasionalmente en The Guardian. Fue asesor de los zapatistas en las negociaciones con el gobierno y está involucrado en diversos movimientos sociales y redes internacionales. La esperanza radical se alimenta de la convicción, bien fundada en la experiencia histórica, de que ningún poder puede hacer imposible lo que esperamos cuando se desgarra el hilo de la historia. Y un pueblo dice con firmeza, basta ya, no vamos a tolerarlo más. Una de las voces por la casa común.